Buenas noches y bienvenidos al primer programa y primera temporada de Último Nivel. De nuevo, un año más, estaremos con vosotros, acompañándoos todas las noches de los miércoles. ¿Y por qué digo uno más? Porque obviamente algunos ya sabrán que, aunque el programa en Moncada Radio es nuevo, Último Nivel, el equipo que lo protagoniza no. Muchos, bueno, los cuatro miembros del equipo de Último Nivel ya formaron parte en otro viaje llamado Moncada en Juego 3, que a lo largo de la temporada pasada os amenizó las noches de los miércoles. Y bien, queremos entrar fresquitos. Ahora ya que ha pasado el verano, queremos hacer una recopilación de los eventos más importantes, porque naturalmente nosotros no hemos estado, pero el sector no se ha parado. Así pues, os queremos acompañar en la noche de hoy con un repaso al verano, noticias y juegos. Así que sin más dilación, me pasaré ahora mismo a presentaros al equipo y empezaremos ya el primer programa de Último Nivel. Así pues, gracias por estar aquí y bienvenidos. A muchos les será familiar lo que está sonando. Es el tema de Half-Life 2, el tema que suena en las lanchas, en el canal de las lanchas, y sirve para presentar esta noche al primer miembro de Lone Team, que no es otro que David Freeman. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas. Ahora, muy buenas. Aquí estamos otra vez. Ya hemos llegado, por fin, tras ese viaje en barco, estamos aquí otra vez para hacer disfrutar a todos nuestros oyentes, los nuevos, los veteranos, de este mundo de los videojuegos que tanto nos apasiona, que tanto nos abraza con esa ya famosa manta cálida. ¿Te la has traído? Por supuesto. Bien. Que me la he traído. En el primer programa no podía faltar la gran manta cálida de David Freeman. Y aquí estamos, otra vez, con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Cuéntanos, Freeman, para aquellos, obviamente, nuevos oyentes que nos escuchan desde streaming o mañana desde la descarga del programa en MP3. Cuéntanos, ¿qué funciones realizas tú en el programa? ¿Qué aportas a Lone Team? Pues yo básicamente me dedico como locutor al equipo de locución. De vez en cuando algún análisis puntual con esa web recién estrenada en septiembre que tenemos. Y alguna que otra noti, y obviamente moderación del foro. Pero básicamente mis trabajos van íntegros al equipo de locución. Espero que se siga notando esa manta cálida y ese humor freemanesco a lo largo de la temporada. Por supuesto, de ahí viene... O sea, Freeman viene de ahí, del viene gran de ahí, juego sí. Half-Life 2, y por lo tanto se ha de notar una esencia característica. Muchas gracias, Freeman, por estar un año más con nosotros y para acompañar a los oyentes que sé que sin ti opinarían que no es lo mismo. Otro temazo sin duda que ha sonado a lo largo de, bueno, prácticamente nuestro viaje anterior entero, los tres viajes que hicimos con Moncada en juego, y sirve para presentar al siguiente miembro del On Team, que hace referencia obviamente al tema que suena. Este tema es Name of the Game, que se usó para el primer teaser y para dar cuerpo al primer Splinter Cell. Así que me enorgullece presentaros de nuevo un año más, aquí formando parte del equipo, a Samuel Fukui. Buenas noches, Samuel Fukui. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estaba encantadísimo de volver aquí a las ondas, al equipo, a la radio, a nuestro hogar, detrás de las ondas radiofónicas, detrás del streaming. Una nueva temporada, esta vez con un nuevo nombre, un proyecto personal. Y bueno, contentísimo, con mucha fuerza, la verdad. Cuéntanos, Fukui, ¿qué aportarás, qué se te caracteriza más en el programa y en el equipo? Pues a ver, para la gente que no me conozca, para la gente nueva, yo, al igual que mi compañero Freeman, básicamente me dedico al equipo de locución, al programa en sí, a la redacción de noticias para el programa, y luego en parte de la web colaboro con los compañeros en la parte de administración y funcionamiento de la web en sí, y sobre todo del foro. Yo soy el hombre de los foros. ¿Eres el hombre foreno? Se me conoce también, es mi otra vertiente. Ya no solo solo en el foro de último nivel, sino... Mis redes de telaraña se mueven por muchos foros. Pues ya sabéis, chicas, un hombre aquí con redes y con talento. Para vosotras. Último tema, conocidísimo mucho por un juego muy mítico, Final Fantasy VII, es el tema de background music que sonaba en ese gran combate contra Sephiroth, si mal no recuerdo, ¿correcto? ¿Y por qué no lo recuerdo mal? Porque nuestro compañero, al que acompaña a este tema One Winged Angel, es Francesc Sephiroth. Buenas noches, Francesc. Buenas noches a todos, especialmente al equipo de On Team y a nuestros foreros que nos siguen en directo, como puede. Me alegra tenerte un año más con nosotros para poder realizar tus funciones, que son muy importantes, aunque haya gente que no lo crea. Así que cuéntanos, ¿qué te caracteriza? Se me traba la lengua, la tengo un poco seca. ¿Qué es lo que aportarás al On Team? Pues básicamente formo parte del equipo de locución con mis compañeros y nada, yo me centro básicamente en la monitorización del foro, tener en cuenta la opinión de nuestros oyentes, opinar con ellos y transmitir sus ideas al programa. Monitorizar el foro, explica un poco más con detalle, o sea, ¿qué realizas? ¿Ahora mismo cómo estás? Ahora mismo estoy conectado a la página principal del foro y luego dentro en el post del programa de hoy. Voy viendo lo que opina la gente, voy recopilando información, intervengo en algunas opiniones y si es posible aportar algún extra al programa que estemos haciendo, pues lo decimos y ya está. Y además, así que animamos desde aquí a toda la gente que participe en el post de el antiguo viaje. En el post del programa nos pasará a todos en algún momento. Último nivel. Y nada, que sepáis que vuestra voz es posible que llegue. Vuestra voz tiene eco, y nunca mejor dicho, porque al final del programa será cuando el eco rebote y seáis vosotros los que, mediante el resumen que hará Sephiroth, deis voz con vuestras opiniones y con todas las frases vertidas en el foro. Este será el equipo que me acompañará a un servidor. Yo soy Samuel Snake, el director de Último Nivel, el conductor del programa y quien siempre dará la bienvenida a nuestros oyentes, quien también despedirá el programa y un poco será el que con su movimiento de Wii Remote llevará el ritmo y el compás del equipo. Imagino que algunos estarán ya impacientes tras la presentación para empezar lo que será el resumen del verano, pero antes dejadme haceros un breve apunte, explicaros con cuatro pinceladas en qué consistirá lo que es Último Nivel, qué estructura seguirá. Básicamente, la estructura de Último Nivel constará de cuatro partes, que será la inicial con la lista, disculpad, con las noticias de la semana, que será siempre en resumen de miércoles a miércoles de las noticias más importantes y acontecidas en el sector. Seguidamente, seguiremos con o bien un especial dedicado a cierto juego o bien un par de análisis que procurarán ser juegos afines para crear siempre un contexto más claro. Seguiríamos, dado el especial y el análisis de los dos juegos, con la lista de lanzamientos, que es de nuevo otro resumen, otro recopilatorio de los juegos que han salido esa semana de miércoles a miércoles, con un breve comentario a modo de apunte para que podáis estar al día de lo que sale cada semana. Y como no, finalmente, como decíamos, las notas al foro, con vuestra voz haciendo eco y la despedida. Pues bien, todo esto será lo que os ofreceremos a partir de hoy en Último Nivel. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y bien, entramos ya, tras esta nueva cuña de Último Nivel. ¿Queréis hacer el apunte? Sí. ¿Quieres hacerlo? Obviamente, bien. Porque a nosotros como otakus nos llena de orgullo. No sé si la gente vería a Rurouni Kenshin. ¿Recordará a un personaje famoso aquí en España llamado Saito? No sé si les sonará la voz que acaban de escuchar. Pues bien, la voz que acaban de escuchar ahora es la de mi padre, es la de Adolfo Pérez, que fue quien aquí en España dobló al personaje, al archienemigo de Kenshin, Saito. Bueno, le pude pedir el favor de que nos hiciera las cuñas publicitarias para Último Nivel, se ofreció encantado. Lleva a sus espaldas ya muchos años de doblaje, locuciones y reportajes, así que bueno, qué mejor que un profesional, y encima doblando a Saito, que nos dé un poco de color y una voz diferente para las cuñas. Empezamos con música de fondo de Devil May Cry 3, ¿correcto? Al final lo has reconocido, Freeman. Sí, sí. Muy bien. Anotar que siempre tendremos atención. Tenemos una llamada ya, la primera de la noche. Le vamos a dar paso en un momento. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, no te oímos. No te oímos, ¿eh? Soy entrecortado. Soy entrecortado. Sí, tenemos interferencias. Se ha cortado la llamada. Perdido. Bueno, quizá llamará más tarde. A ver. Os decía que siempre, a lo largo de todas las secciones, procuraremos tener una background music acorde con el tema que estemos tratando. Hoy, como que es un tema tan genérico, porque es un tema recopilatorio de eventos y juegos, la banda sonora que nos acompañará, bueno, mejor dicho, la background music que nos acompañará a lo largo de todo el programa es una recopilación libre de juegos que han salido a lo largo del verano. Bien, yo os iré diciendo si queréis, si no sabéis qué es algo, me lo decís y ya está. Aunque sé que en más de un tema, o sea, prima se sacará la manta cálida y empezará a pegar botes, pero... Es probable, me conoces bien. Hará movimientos Michael Jackson como el baile de alegría. Así pues empezamos lo que es la lista de lanzamientos. Bueno, las noticias. Qué manía con la lista de lanzamientos, qué manía. Ya llegará, tienes ganas. Yo sé que hay perlas, pero hay tranquilo. Muchas perlas. No, empezaremos pues con las noticias de la semana. Haciendo este repaso al verano, será un repaso intenso porque ha habido mucho culebrón. En el sector hemos tenido nuestro propio rebelde, entre comillas, me gusta puntualizarlo así. Y empezaremos un poco contextualizando lo que ha pasado en 360. ¿Os parece bien? Venga. Pues bien, empezamos con la primera noticia. Toshiba espera que Microsoft lance un Xbox 360 con DVD, pues con HDVD interno. Comentemos. Pues así es, Toshiba cabe mencionar que es una de las integrantes del consorcio de HDDVD, o sea, una de las empresas que promociona este formato de almacenamiento, el que sería uno de los posibles sustitutos del DVD-ROM. Y claro, ella, evidentemente, esta empresa tiene intereses en que Microsoft pues publicite cuanto más mejor este formato. Y Toshiba espera, cree, le interesaría que pues finalmente Microsoft diese el paso, tarde o temprano, de incorporar un HDDVD interno, lo que pues sin duda le daría mucho más ímpetu a este formato que no quizá con el simple add-on añadido externo. Obviamente, la gente que no se piense quién es Toshiba en el sentido de... ¿Y qué viene a decir Toshiba a Microsoft? Y hará Microsoft lo que quiera. Toshiba forma parte de este consorcio. Luego Microsoft, evidentemente, hará lo que quiera. Ya decidirá. Aquí nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Pero lo que está claro es que el debate ya está abierto. Sin duda. Lleva abierto desde hace mucho tiempo. Porque, bueno, aquí está claro que Microsoft va a sacar un HDVD interno. Por supuesto. Sí, por aquí supuesto. La mayoría apostamos que, efectivamente, aunque Microsoft ahora diga que no lo va a sacar, pues evidentemente no interesa que lo diga, porque los usuarios que ya han comprado la consola se sentirían... Es que ciertamente es una putada para quien la haya comprado. Ahí diferimos un poco en las opiniones que tenemos al respecto. Yo soy partícipe de que Microsoft ofrecerá la posibilidad de cambiar el DVD interno por un HDVD interno enviándoles la consola. Yo creo que sería la jugada maestra, como hicieron con Xbox hace 4 años, cuando a los 2 meses de bajar su precio regalaron 3 juegos con un mando. Depende también cuándo hagan eso. También. Pues si pero yo creo de aquí que 2 años, y creo que lo hagan y los problemas de logística que puedan tener, porque también realmente lo hacen, y la jugada maestra que se sacan de la manga es impresionante, porque no solo sacan la consola antes con un DVD, sino que luego la equiparan con un HDVD cuando ya han vendido 10 millones de consolas. Es una jugada bastante interesante. Que la hagan... Pues muy arriesgada. Es muy arriesgada porque el dinero que pueden perder es considerable. Pero bueno, ya se verá. Atención, porque cualquiera podrá realizar sus propios juegos para PC y Xbox 360 gracias a la plataforma XNA. ¿De qué se trata, chicos? Pues a ver, la plataforma XNA es una plataforma destinada a favorecer, a hacer más liviano el desarrollo de videojuegos, a dar más herramientas, a que el desarrollo no sea tan costoso, no cueste tanto también en tiempo. Unas herramientas que Microsoft hace tiempo que había anunciado que sacaría, que serían un pilar fundamental de su Next Gen en PC y 360, puesto que con esas herramientas se podrían hacer juegos para ambas plataformas de manera muy sencilla. Pues bien, ahora finalmente Microsoft ha liberado estas herramientas en 2 packs. Una que es el XNA Game Studio Express, que es el pack gratuito, digamos, que permitirá a usuarios de Windows XP crear juegos con ella, ayudarles a crear juegos, y que por $99 adicionales podrá ingresar en un club de creadores, conseguir opciones adicionales para testear y compartir juegos vía Xbox Live y más facilidades aún de desarrollo. Y luego ya estaría la siguiente versión, el siguiente pack más profesional, que sería el XNA Game Studio Express, que no permite tampoco comercializar juegos creados con él, pero sí que permite eventualmente proporcionar que esos juegos aparezcan en la plataforma Xbox Live Arcade Entonces esta plataforma, evidentemente, este pack está pensado para los desarrolladores más profesionales, puesto que así consiguen más eco en sus desarrollos. Cabe decir que la plataforma XNA, la base, o sea, estas son un recorte de la plataforma base, que es la que utilizan muchísimos en el kit de desarrollo de Xbox 360. La plataforma XNA fue anunciada con la intención de quitarles el trabajo de programación, de matemática, de toda esa carga de cálculos a todos los desarrolladores, y que estos se dedicaran más a ser artistas que a ser programadores. Cabe decir también que la versión Studio Professional se lanzará durante la primavera de 2007, o sea que aquellos creativos que tengan una 360, que se vayan preparando. Adelante. Que se apunten al carro. Atención a la siguiente noticia porque es curiosa. Microsoft prepara un nuevo mando para Xbox 360 pensado para los First Person Shooter. Curioso. Los First Person Shooter, los juegos de acción en primera persona, de disparos, juegos que sin duda cada vez están teniendo más y más repercusión, ya no solo en los PCs como era hasta ahora, sino en las consolas, concretamente en Xbox 360. Y para ello Microsoft, que no es tonta, dice: calla, podemos sacar un pad un poco más adaptado, aunque la gente ya opina que el pad actual está muy bien. Y bueno, las apuestas están hechas. Hay gente que, según ha declarado Microsoft, podría tener la parte derecha una función equivalente a lo que sería un mouse, y algunos, como aquí sé que como aquí decimos, pensáis, sí, creen que puede llegar a ser una especie de trackball, de bolita, como tenían los antiguos Sidewinder, que en el otros. Pulgar manejaría de forma, en lugar de ser un stick, pues algo un poco más preciso. Y ¿tú yo cambio, mi apuesta personal al eje móvil, ¿no? Sí, el eje móvil, que también sacó Microsoft en su día un mando, un control, en el que la parte derecha es móvil totalmente, o sea, ya no es solo un stick, sino que digamos el mando son dos partes unidas por un eje central. La pregunta está: si sacan un control pensado para shooters, ¿por fin jugarás a shooters de consola, Fukui? ¡Qué gran pregunta! La dejamos en el aire. La dejamos la en el dejamos aire. La dejamos en el aire. Ahí está. No, mejor dicho, entonces será mejor FIAR que Quake. Siguiente noticia del grande de los grandes en 360. Según Bungie, Halo 3 será más parecido a Halo 1 que a Halo 2. Pues, ¿qué quiere decir esta afirmación? Básicamente, en lo que se centra es que el parecido de Halo 3 será en los escenarios grandes, más vastos, más abiertos, que bien se presentaban en Halo 1, más que en Halo 2, que eran unos escenarios más cerrados, más de interiores. Eso no quiere decir que carezca de la portentosa inteligencia artificial de la que hace gala Halo, y también hace... Madre mía, esta canción. ¡Qué recuerdos! Es un honor a Street Fighter Alpha 3, pero me tomé la libertad de poner tracks de Street Fighter Alpha. Hay de Street Fighter 2. Es mucho más mítico. Pues básicamente es eso. Lo que vienen a decir es que las batallas serán un tanto más épicas, con un componente más estratégico por lo vasto del escenario, por lo abierto, y no tan intensas y preprogramadas como podían ser en Halo 2. Atención al primer culebrón del capítulo rebelde de 360, que es el de ATI. Hace ya un tiempillo, ATI confirmó que 360 podría actualizarse a DirectX 10. Señores, explicamos antes, creo, un poco el término DirectX, creo que es lo suyo, y luego justificar el por qué se dijo eso y por qué luego se desmintió. Pues para aquellos que no lo sepan o no lo conozcan, DirectX es una de las librerías 3D de Microsoft, que sirven para, digamos, explicado de una manera un poco amplia, para que tarjeta gráfica y videojuego se entiendan, se puedan comunicar entre ellas. Que hablen el mismo lenguaje. Sí, pues dentro de esta librería 3D se engloban todos estos tipos de lenguaje para poder programar videojuegos. Al igual que DirectX, también está la otra, que no forma parte de Microsoft, que es OpenGL. Por ejemplo, los juegos de Quake suelen venir programados en esta. Pues ATI confirmó que Xbox 360, que ahora mismo es DirectX 9 Plus, podría ser actualizada a DirectX 10. Que vendrá próximamente, sobre enero-febrero más o menos, en las nuevas tarjetas gráficas para ordenador. Y con Windows Vista, y con Crysis y Hellgate London. La siguiente noticia, que es la que generó un poco de controversia, que es fue que, al día siguiente, es que ATI aseguraba que no, que Xbox 360 no sería actualizable a DirectX 10. ¿Qué pasa aquí, señores? Aquí nosotros creemos que seguramente la primera noticia la soltó el típico de marketing que no distingue sí, entre sí, DirectX 9 y 10. Sí, nosotros vamos, podemos actualizar DirectX 10 y ser muy molones. Y luego vino el, y luego vino el friki el de programador, Ati, el friki que el dijo... El gordito con gafas perilla y un trozo de pizza. Perdona, es que técnicamente esto no es cierto porque la cuestión es... Es que me estás haciendo caras y me has desconcentrado. Disculpa, qué lástima. Bueno, la cuestión es esa, que lo que será es que gran parte del DirectX 9 de 360 será actualizable en según qué opciones de DirectX 10. Pues y en otras ser quizás emuladas. Claro, hay quizás que Shaders 4.0, optimización de texturas, optimización de recursos... Pero ya está, eso no quiere decir que sea 10 completamente. Ahí se quedó la cosa. Con este gran temazo entramos en la siguiente noticia, que mira, de clásico a clásico, la serie clásica de 360 llegará ya en octubre, ya está casi al salir. Pues sí, la serie Classics de Xbox 360 empezará ya a un precio de 29,90€ y se estrenará con juegos como Perfect Dark Zero, Cameo y algún otro que aún está por confirmar, sí. ¿No? No, bueno, ya están confirmados, sí, ahora mismo, Gotham, que son Condemned y Project Gotham Racing 3. Ahora la perla. Pack Gears of War, 430€ en noviembre. Por 30€ te pillas Project Gotham Racing 3 y por 460€... Triunfas como el bacalao. Pero vamos. Pero de una manera... alucinante. Realmente es bastante tentador por la cara de Sephiroth, que bien lo muestra. Sí, es que ¿verdad? Realmente es súper suculenta. Cabe decir que hay que felicitar aquí a Microsoft por poner los clásicos a 30€ y no a 40. Correcto. Que habría sido quizá la jugada más lógica viendo los precios al alza que van de salida de los títulos. Me gustaría mencionar, por cierto, una pequeña controversia que ha salido en el foro durante el día de hoy sobre las ediciones clásicas de línea económica. O sea, hay gente que le gusta, gente que no. Porque esas ediciones económicas feas. La portada cambia. Animaría a que la gente opinase, porque es una iniciativa que las empresas tienen, dar una línea económica, y hay gente que en cambio no la acaba de convencer solo por el hecho de la portada. Creo que es interesante conocer la opinión de la gente. Interesante. Buena perla ahí lanzada, Fukui. Siguiente noticia interesante y que habla mucho en favor de Microsoft para 360. Y dice lo siguiente... Microsoft reparará gratis las Xbox de 360 del 2005 hacia atrás que lo necesiten. O sea, no os van a cambiar la 360 no, que vosotros queráis. Eso no. Lo que pasa que en la primera jornada de Xbox 360, las primeras unidades que salieron a la venta, se detectó que entre un 3 y un 5% de esas unidades tenían fallos. Había por los foros mucha gente que se quejaba, muchas Xbox 360 que ya se habían ido al servicio técnico para ser arregladas, y al final Microsoft ha reconocido que sí, pues que ese tanto por ciento es unidades pues que, como que cualquier producto nuevo, puede tener sus fallos. Y Microsoft, en un buen acto, ha dicho que las reparará todas las que hagan falta gratuitamente. O sea, si tenéis una Xbox 60 primera jornada que no acaba de funcionar bien y os da fallos, no dudéis en poneros en contacto con Microsoft, que os la repararán gratuitamente. Última noticia un poco que se enmarca directamente con 360 y luego al final haremos un pupurrí. El último titulazo de Capcom, Dead Rising, no ha sido publicado en Alemania, pero eso no le ha impedido vender ya casi la cifra de 800.000 unidades. Pues así es, el controvertido juego de Capcom, del cual podéis leer en último nivel un análisis por parte de un servidor. En la web. En la web, ha triunfado de una manera espectacular y la verdad es que el título... se lo merece, pese a esas primeras horas iniciales que a mí personalmente me irritaron. O sea, a las 2 horas quería lanzar el juego, a las 4 estaba irascible. Y a la 8ª fue... Dios mío, qué juegazo. O sea, el juego se levanta. El juego, ¿verdad? Se levanta, sí. De una manera, es un amanecer. Cual realmente zombie de su tumba. Exacto, cual zombie de su tumba. Qué grande, qué Dios grande mío. Ahí. Pues vale la pena y darle la oportunidad para aquellos que tengan dudas. Y bueno, la cruz de la noticia es que en Alemania no ha sido publicado por la censura. Correcto. Una lástima. Esos siempre nos alemanes... pasa. Human. 93 572 6003. Y bien, entramos con Hadoken en PlayStation 3, el marco PlayStation 3. Se anuncian 7.000 juegos. Parecía que entráramos con un Cam en Play. Sí, exacto. No, no, no. Bueno, quizá para destruirla, ¿no? No, que pesa 5 kilos. Sí, los trozos serían demasiado grandes. En todo caso, la mueves un poquito. A ver, entramos en marco PlayStation 3 y me sorprende que esté la noticia de PSP. Aquí, bueno, en fin, la comentamos y ya está. Así la liquidamos. Pues lo dicho, 7.000 juegos de PS1... En teoría, jugables en PSP para el 2007. Así es, en el pasado E3 se anunció un emulador oficial por parte de Sony para PSP en el que se podría emular a los juegos de PlayStation 1, de la primera PlayStation que salió al mercado. Pues bien, parece ser que Sony ya tiene casi listo este emulador y en breve sacará juegazos como Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Silent Hill, Tomb Raider o Castlevania Symphony of the Night. Ojo, ojo, ojo, ¿eh? Titulazos. Ojo, porque la pantalla le viene que ni pintada a Castlevania Symphony of the Night. Pero vamos, es que se hizo para ese juego, yo sí, lo sé. Sí, sí, sí. Pues bien, a estos titulazos se unirán, en teoría, para finales de 2007, una ristra de hasta 7.000 juegos que se pueden jugar en la PSP. Es una grandiosa noticia para PSP, muy buena, que seguramente con esto acabará de levantar cabeza. Ahora empieza ya, por fin empieza a sacar títulos interesantes. Ghost and Goblins ha salido ahora, el Tekken está también, es un gran título. Sí, pero por fin Sony empieza a entender el concepto, exacto, portátil. Exacto. O sea, Tekken son unas partidas rápidas, Ghost and Goblins es un 2D que aprovecha la pantalla... Ahí. Por fin empieza a entender el concepto y bien, sí, bien por Sony y un aplauso. Y ahora sí, entramos ya en el marco de PlayStation 3 con la primera noticia. Ataca Freeman. No, tranquilo, lo atamos bien atado. Y dice lo siguiente, bueno, es un rumor, un sondeo, en el que se dijo que los juegos de PlayStation 3 podrían costar entre $60 y $100, según Hirai, que es como decir entre 100 y 200. O sea, es un margen muy grande. Sí, o sea, además entre 60 y 100 no dice nada. Es un rumor que salió fundado, luego ya han salido las listas de precios de distribuidoras como Activision, en las que marcan perfectamente que Call of Duty 3 y los juegos de lanzamiento van a salir a 60, como mucho quizás 70, pero es que es un rumor bastante infundado que vayan a salir 100 euros. Quizá el NBA Live 2008, pero ya está. Siguiente capítulo del Culebrón. A manos de Kat Hirai, CEO de Sony Computer Entertainment America, que acusa a Microsoft de copiar a Sony. ¿Y este hombre qué dice ahora? O sea, que Sony acuse de copiar a Microsoft... Es cuando... Como... A ver, recuerda que Sony ha inventado los 3D. Claro, inventó los 3D y el Rumble Pack... Por supuesto. Y el stick analógico. Yo creo que Sony aprovechaba aquí el tirón de que como Microsoft normalmente sí que tiene una tendencia a copiar a sus competidores de por sí... Aprovechado pues y dicho, venga, va, me echo. También se ha copiado de mí, pero no, señores de Sony, tampoco es así. ¿Qué han dicho? La cuestión es que Sony dice que ellos han introducido el Blu-ray en su PlayStation 3 como formato estándar para su nueva consola, incluido en la propia consola. Y que Microsoft, al ver que Sony ha tomado esta iniciativa, pues ha tenido que adaptarse un poco, ha tenido que salir al paso, y ahí es donde dicen que se ha copiado, sacar el HD DVD, el formato de alta definición, aparte, para hacer frente a Microsoft, a la Xbox 360. Yo realmente es que creo que en parte ha sido así. Microsoft ha ido un poco... Ha seguido un poco el cauce de Sony. Eso sí que es cierto. Si Sony seguramente no hubiese sacado ahora el Blu-ray, lo hubiera atrasado Microsoft. Microsoft, el HDVD, yo creo que aún no hubiese hecho nada. Pero bueno, tanto como copiarse, no. Bueno, o sea, tirón de orejas. Y punto. Y ya está. Atención al tercer episodio, y es un especial. Porque es especial Perla. Brilla por sí solo. Y podemos decir que es de lo siguiente. Se dijo... Cuando en su día, por supuesto, recordemos que esto es un recopilatorio de eventos del verano, se dijo que en Reino Unido se enviarían 150.000 unidades de PlayStation 3, lo que eso significa que es Europa. O sea, Europa. Europa. Se dijo también que en España serían 15.000 unidades. ¿Y qué ha pasado luego, señores? Ni 15, ni 14, ni 150, ni 10, cero. Además, pero... juraron y perjuraron. Fue casi... O sea, para empezar la cifra... Lanzamiento mundial. Pero mundial, vamos. Para empezar la cifra ya era irrisoria, tanto sí. para Reino Unido como para España. O sea, eran cifras minúsculas. Pero bueno, yo personalmente creo que mejor sacar poco que nada. Pero Sony supongo que ha decidido que no, que es mejor sacar nada y que los europeos nos esperemos. Es que no habría sacado nada. ¿Qué sacarán en todo el mundo? ¿2 millones? Bueno, entre o menos, entre Japón y Estados Unidos. A ver, los dos mercados potenciales. Van a haber piños. Es justo, dentro, vamos, si habrá piños. Dentro de las soluciones drásticas, sí que era la mejor. O sea, es sí. decir, antes que sacar 15.000 y pasarse un mes sin traer consolas, que la gente esté enfadada, que en eBay cuesten Cierto. Cuatro veces más, Cierto. Pues decimos... Lo cancelamos y que la gente se nos tire encima. El problema es que Sony lleva un año haciendo lo mismo, abriendo claro. la boca antes de hora, vendiendo Exacto. humo. Así lo que haces es enervar a los usuarios que confían una cosa y luego se las quitas. Bueno, los claro. usuarios que estamos al día. Ya decían lo de los 1080p, luego trailer de Killzone, de Motor Storm, luego lo que se vio. Claro, han sido demasiadas perlas por parte de Sony como para que esto ya fuera la gota que colmaba el vaso. Sigamos. Porque el capítulo no acaba aquí. Sobre esas fechas más o menos, ya todos contentos y ufanos, Sony anunció que PlayStation 3 había empezado a producirse. Las cajas de cartón. Sí. Es más, el cartón, estaban triturando sí. la madera. Porque a los 3 días dijeron que no, que realmente no se estaba produciendo, sino que ha empezado a producirse hace 3 semanas. Uy. Parece que tenemos otra llamada. Creo que tenemos una llamadita, a ver si esta vez va bien. A ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¡Hombre, Nacho! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Es que nada, que digo, bueno, máster y diseñador. Acabo de llegar y digo, me cago en la leche, no funciona el streaming, ¿qué hago? Pues lo llamo. Bien hecho. Digo, qué mejor manera para, pues nada. ¿Qué dices? ¿No te funciona el streaming? No, no funciona. Yo creo que soy el único en el foro que no le funciona. No, hay más gente, que no le va. No, ya, iba entre comillas, más o menos. Pero bueno, nada, era simplemente, pues como el primer programa, pues para desearos mucha suerte y que todo vaya como las temporadas anteriores. Muchísimas gracias, Nacho, de verdad. Y que nada, ya escucharé el programa en diferido. En nada, en 2-3 horas lo tendrás en cuanto acabemos el programa. Coño, pues entonces esta noche no duermo. Yo tampoco, que de colgarlo. Espera, que bueno, Firman quiere decirte algo. Yo quiero aprovechar, ya que estás aquí, agradecer públicamente ese pedazo de trabajo que te estás currando sí, con Nacho, la sí. web, con el diseño. Un aplauso. Brutal, un aplauso. Bravo. Muchas gracias. O sea, bueno, por pedazo supuesto de diseñador que sin la ayuda que tenemos ahí. De Fukui, sin la ayuda de los redactores... por supuesto que no hubiera sido posible, pero bueno, por lo que cuenta de mi parte, pues en el pequeñito trabajo que podía hacer, pues me alegra que os guste. Que eres grande, que lo puedes. Que nada, amigos, que un saludo y un abrazo fuerte, ¿vale? Bien, Nacho, un abrazo. Venga, buenas noches, Nacho. Qué grande es Nacho. Bien, sigamos. Después del culebrón de la producción, entramos en un punto que realmente aquí yo estoy con Sony. Punto de inflexión, porque fue una tontería. Sony tuvo acusaciones de racismo por la publicidad que usó en la PSP Black y White. Exacto, la PSP Ceramic White, a ver si algún colaborador puede colgar el anuncio, porque era un anuncio, unas pancartas publicitarias del Reino Unido. Era espectacular el anuncio. Era un anuncio muy impactante, pues salía muy del estilo Benetton. Sí, sí. De contraste sí, de correcto, salía figuras. Una chica negra, una modelo, y otra chica blanca, rubia, una enfrente de la otra, y la rubia como... amenazante a la otra, o sea, como haciéndole ademán de más rivalidad. Potencia, de estoy aquí, he llegado, ¿no? Y la otra un poco así achatada diciendo, ¿qué pasa, no? Y figuraban, pues, la chica negra, figuraba la PlayStation, la PSP que hay hasta ahora, la negra, y la chica blanca, pues, figuraba la PSP Ceramic White. Y no gustó esta confrontación, no gustó este impacto visual, que yo creo que... Se tomó a mal. Cumplía bien su función, sí, no molestaba. Bien. Pero bueno, hay gente muy quisquillosa y muy pijotera. Una sí, lástima, es hay que puntualizarlo. Cada vez que, quiero decir, los que ya tenemos superado este concepto, los que no vemos racismo, o sea, ni lo sentimos, no lo vemos. Porque hay gente que tiene que sacar este concepto más allá de lo que realmente que es. No sé, creo que, vale, no está superado por mucha gente, pero ya se puede empezar a superar. Atención a los analistas que se aburren bastante. Siempre tienen tiempo y encima les deben pagar bien. ¿Qué, señores? ¿Qué es? 1, 2, 3, responde otra vez. Reservoir Dogs. Correcto. 3 temazos de Reservoir Dogs en favor al juego. Pues como decíamos, los analistas... Mejora la película. Por supuesto. Ahí está. Pero bueno, viene a colación del juego. Decíamos, los analistas, que tienen mucho tiempo, pues se aburren y encima les pagan, pues les gusta hacer informes curiosos. Y el siguiente es sobre PlayStation 3, que dicen, o sea, aseguran, que habrá 3 millones de PlayStation 3 distribuidas en marzo. Y yo me pregunto, ¿qué van a contratar duendecillos como el Zapatero, Sony, para que les haga las Plays? Ya ves, porque decía nada más y nada menos que tendrían 2 millones para el día de lanzamiento de PlayStation 3, 4 millones antes de que acabase el año. Ya vamos mal. Y 6 millones para marzo de 2007. No sé quién contrató a esta consultora para decir esto, no sé dónde se informaron, no sé si alguien apostó algo. La misma que seguramente hacía los drivers de chipcell para Windows. ¡Qué grande! Pero realmente al paso que va Sony, está teniendo problemas de producción y no cumplirá estas expectativas, vamos... Yo quiero ser analista, sí, de verdad. Sí, yo también. Es que para decir chorradas y que me paguen... Eso lo dice alguien hoy en el foro, quiero recordar. Sigamos con la siguiente expectativa de futuro que hace el grandísimo Kat Hirai, Ridge Racer Man, que dice que PlayStation 3 tendrá un ciclo de 10 años. Nada más y nada menos que nada 10 años. Nada más y nada menos, 10 años. Contando. Cuando la tecnología avanza a pasos agigantados. Y contando que su predecesora... PlayStation 2 ha llegado a los 6 años, arrastrar 4 años más y el una último nueva. Y el último de caída, que tenemos que tenerlo en consideración. A ver, el tiempo dará o quitará la razón, pero yo creo que es exagerado, que 10 años es apuntar demasiado optimista y si que dijera, se mantendrá si los 6 igual. 6 y 2 de caída, en sí. Total 8, pero, vale, pero 10... Es que lo bueno viene, bueno, esta noticia no ha salido aquí, ha salido hace 2 días, es que un alto cargo de Sony América ha dicho que dentro de 5 años... ya no se necesitarán soportes físicos. Correcto. Sino que todos los juegos se descargarán por la red. Se contradice. Entonces es un... Espera, que el otro ha dicho 10 años y ahora tú 5. ¿En qué quedamos? Atención, tenemos otra llamadita. Atendámosla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, programa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, bueno, ¿es aquí donde se flamea sobre el PlayStation 3? Pase, pase, la puerta está abierta. No, no, es que me estaba llegando tarde. No, no voy a unirme a las críticas, que yo ya he oído un poquito que se me corta el streaming, pero vamos, muy acertado. Qué malo eres, programa. No. ¿Cómo has entrado ahí? A mí me has matado. No. Yo estaba avisado. Sinceramente, creo, después de las últimas semanas, que la próxima generación de consolas va a estar muy abierta. Mucho. Y que como Sony siga así, no solo va a perder el monopolio, sino que también va a perder hasta la silla. Así que bueno, ya veremos, pero bueno, eso ya no quiero anticipar. Daros las gracias por volver y que estaremos ahí para escucharos, que se os echaba de menos este verano, ¿vale? Gracias a vosotros, que también se ha echado de menos que estéis ahí en el foro en cada programa. Muy bien, pues venga, un abrazo a todos y os oímos. Un abrazo, programmer. Venga, que vaya bien. Qué grande ahí, programmer. Yo estaba avisado de esta entrada, ¿eh? Sí, yo también, pero no me la esperaba ese flameo. Por cierto, quiero dedicar esta canción a mi gran amigo Drakenfels, que es del mejor momento de Reservoir Dogs, con el gran Michael Madsen haciendo su carnicería. Espectacular. Bien, sigamos. Kutaragi, después de todo lo que dijo Kat Hirai, al menos fue por una vez abrir la boca para decir algo decente, y admitió que Sony no se encuentra en su mejor momento. Pues así es, esto venía un poco a colación de unas baterías que Sony fabricaba para portátiles que tuvieron problemas técnicos, y la gente les preguntaba pues que PlayStation 3 tenía problemas, que las baterías tenían problemas, que estaban teniendo muchas críticas en cuanto a la fabricación de hardware, y dijeron que sí, que efectivamente no pasaban por los mejores momentos en cuanto a hardware se refiere, que estaban en un momento de declive, pero bueno, también salía un poco optimista y creía que pues... esto no afectaría a la larga. No, pero yo creo que realmente se huele, como bien ha dicho Programmer, que esta generación la diferencia no va a ser tan abismal como la anterior. Es lo que se cree, quizá nos equivoquemos, obviamente, yo pero creo que es lo que casi todo el mundo se piensa. Va a nivelar. Seguramente sí. Gane PlayStation, porque creo que tiene la base para hacerlo, sí, pero no con estoy esa de acuerdo diferencia. En eso. Estoy de acuerdo con eso. A ver, sí. Está claro que los quesitos y Trivial Pursuit se van a repartir más equitativamente. Sí. Eso es. Lo cual... creo, nos beneficia a todos. Exacto, nos beneficia, sí, a todos, porque es bueno la... que haya esa competencia. Las leches que se van a dar entre ellos para competir y ganar más porción de la escala, pues hará que nosotros salgamos ganando. Lo que espero es que sea pronto. Como llevamos viendo con Intel y AMD desde hace un montón de años. Exacto, sí, que los precios han ido bajando y el gracias rendimiento, exacto, y el rendimiento de los procesadores mejorando. Última noticia, gran noticia para Japón y pésima noticia para los europeos. Como de costumbre, somos los que pringamos. Gracias, Sony. Y dice lo siguiente, PlayStation 3, la del disco duro de 20 GB con HDMI, costará menos de 355 euros, que vienen a ser unos 50.000 yens. Pues así es, para refrescar un poco la memoria, decir que cuando se anunció PlayStation 3 en su día, se anunció en dos versiones, una con 60 GB de disco duro y conexión gráfica HDMI, o sea, una conexión a monitor o televisión de alta definición, y una versión más recortada de 20 GB sin esa conexión. Al final parece ser que después de las críticas y la presión popular, Sony ha dicho que la versión pequeña, la versión de 20 GB, también incluirá esta conexión HDMI, así se podrán ver películas Blu-ray en alta definición también, no habrá ningún tipo de limitación técnica, y a más, para los japoneses, están de enhorabuena, se les rebaja el precio a 355 euros al cambio, solo para Japón, pero increíble esta maniobra de Sony, que si en Japón ya tenía más o menos un mercado bastante seguro, se lo asegura aún más. Gran lección que nos ha dado Japón, porque allí si no les compran la, o sea, si tienen la consola cara, no se la compran. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Guten Nacht. Soy Xander. Hombre, Xander. Hombre, Xander. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Te estás dejando la pasta desde Alemania? ¿Qué? ¿Te estás dejando la pasta desde Alemania? Bueno, supuse que como es vuestro primer programa y demás, pues a tener el detallito. Hombre, qué moral que tienes. Se agradece. Muy gracias, de verdad, gracias. Por supuesto. ¿Qué tal por ahí en Alemania? Pues empieza a hacer un poco de frío. Bueno, es un poco de rabia después de dos semanas con un tiempo decentillo, pero se está empezando a poner un poco fea. ¿Qué? ¿Cómo ves el sector? Lo que estamos comentando. Bueno, que os digo la verdad es que no puedo escucharos en streaming, o vaya, sea que no... qué pena. Pero bueno, para comentar un par de... las noticias que más me han llamado la atención durante este verano. La primera... bueno, el doblaje de Kingdom Hearts 2. Para ti, gran noticia del sector. Joder, es que además, cuando vi ya en primer lugar la vista de los actores, empezando por la voz de Sora, Adolfo Moreno, que vale, será la voz de Ash Ketchum y todo lo que vosotros queráis, pero es un actorazo de pares de narices. ¿Y qué más? Bueno, ¿Y el segundo? Supongo que el retraso de PlayStation 3, porque era lo que estábamos comentando aquí ahora mismo. Sí, eso también, aunque si os digo la verdad, con lo que va a costar, como que me da un poco de lo mismo. Pero me llamó la atención sobre todo la noticia esta de Japón de que la versión de baja calidad que va a tener el HDMI, me parece, al final, ¿no? Justamente lo que estábamos comentando ahora. Sí, justamente ahora. La noticia comentada antes de que llamaras. Ya, bueno, la tele que tengo aquí no sé si la va a poder soportar, pero... pero de todas maneras... bueno, pero seguro que dentro de un añito seguro que la soporta. Sí, no, pero sobre todo, bueno, por lo menos que ahora Sony como que está tomando un poco menos por idiotas a los usuarios, prácticamente. Bueno, esperemos que así sea. Pues sí, bueno. Muchas gracias, Xander, por tener este detallito desde hay Alemania. Hay otra cosa, de todas formas. Sí, dime. Pues nada, desearos toda la suerte del mundo, porque de verdad, yo siempre lo digo, vosotros sois, junto con Game40, el perfecto ejemplo de cómo tiene que ser un programa de videojuegos. Y simplemente con que sigáis la misma senda que teníais con Moncada en juego, vais a llegar todavía más lejos. Eso esperamos, la verdad, eso esperamos. Muchas gracias, Xander. Muchas gracias, gracias, Xander. Que vaya bien por ahí. Luego. Venga, un abrazo, noches. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Grandes palabras ahí de Xander, gracias. Las finales llegan siempre, sobre todo cuando te comparan con Game40, ¿verdad, Fukui? A mí me encanta que me comparen con Game40. O sea, me sabe mal porque no creo que tengan que ser comparados y Game40 fue un referente en su día, pero como aficionado que soy, me alegra, claro que sí. ¿Querías puntualizar algo más al respecto de esta noticia? ¿No? La zanjamos. Pues entramos un poco en lo que es Abui. Se dijo, mira, para que veáis cómo van las cosas, se rumoreó que Abui llegaría más o menos entre el 2 y el 12 de noviembre a un precio de $230. ¿Cómo han quedado las cosas al final, señores? Pues al final la consola no llegará en noviembre, sino en diciembre, concretamente a Europa, a España, el 8 o el 9, no se sabe muy bien porque hay puente. Pero bueno, claro, hay fiesta, en Japón y Estados Unidos más o menos llega sobre esas fechas. Un poco más tarde. Un pelín más tarde, pero bueno, al menos ya era un rumor, algo más afianzado, no se ha atrasado, no ha habido historias. Exacto. Esa era se ha movido más o menos por el mismo mes, digamos. En lugar de principios de mes, se ha marcado a finales. Y el precio pues también ha rondado más o menos. En España llegará a un precio de 250 euros al cambio. Último nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Regresamos con la siguiente noticia sobre Wii, y en este caso es sobre Zelda Twilight Princess, que hay nuevos detalles sobre su control, que se dijeron hace un tiempo, pero los comentamos. Pues así es, el control de Zelda Twilight Princess en Wii, en el E3 se vio que era un control basado en el Wiimote y el Nunchaku. En el Nunchaku te movías con tu mano izquierda, si eres diestro, y con la derecha, apretando el botón A, atacabas. Parece ser que han tenido nuevas ideas, que han estado experimentando y al final decidieron cambiar un poco el control. Y ya no solo con el botón A ataca, sino que has de hacer también el movimiento de espada. Supongo que para hacerlo un poco más divertido, para sentirte más como Link. A mí me parece una buena iniciativa, siempre que no tengas que moverte demasiado. Y además, ahora Link será diestro. Sí, yo no me había dado cuenta, claro, la verdad. Claro, porque Link era zurdo. Pero ahora, como la mayoría de gente utiliza el Wiimote con el control derecho, claro, obviamente no vas a ver a Link en pantalla con la espada en la mano izquierda y tú controlándolo con la derecha. Así que lo que han hecho es una versión espejo, voltear el juego. Volteándolo, ya tienen a Link con la espada en la mano derecha. Tan sencillo. Curioso, como eso. Curioso. Tirón de orejas para Wii. Aquí hay tirón de orejas para todos, y el primer tirón de orejas hace, bueno, todos casi hacen referencia a su técnica. En este caso, Wii se dijo que no reproducirá películas en DVD, cuando su lector sí lo permitiría. Exactamente, dicen que hoy día casi cualquiera tiene un reproductor de DVD, que en parte es cierto, pero creo que tampoco hubiera costado demasiado incorporar la función y aprovechar pues que la Wii lee precisamente eso, DVDs, y por qué no ver una película de DVD en Wii. Pero bueno, no. Wii será una consola para jugar y navegar por internet y ya está. Y segundo tirón de orejas. Si ha pasado algo parecido con lo que pasó con 360 Konati y con la fabricación de Play 3 en Play. Se dijo, creo que fue después del Tokyo Game Show, o el mismo Tokyo Game Show, ahora no recuerdo bien si fue ahí. Se dijo que Wii sería region free, lo que significaría que con una consola de cualquier lado del mundo podríamos jugar con cualquier juego del mundo, algo que realmente todos ya estábamos frotándonos las manos. Pero no, al día siguiente salió la noticia oficial de Nintendo diciendo que no reproduciría, o sea, que no sería region free. Exactamente, parece ser que al final sí que habrá protección, pero la protección no estaría en la propia consola, sino en los juegos, tal y como pasa por ejemplo con Xbox 360. Que la máquina en sí no tiene protección regional, no está limitada a ninguna región en concreto, pero los juegos sí que cada uno tiene su región. Una lástima para la importación y para sí. Conseguir juegos que no llegan una aquí. Una verdadera lástima. De nuevo, quizá nos quedamos con alguna joyita friki que salga claro, allí en Japón. Claro, uno Wendan en Wii, por ejemplo. En DS podemos jugarlo, pero ahora en Wii no. No podremos. Es una pena, la verdad. Es un lastre esto de la limitación sí. Regional hoy día con un mercado global como es. Además, con tanta venta por internet es absurdo. Realmente es innecesario. Es tener pocas miras. Pero bueno. Atención, interesantes declaraciones de Phil Simon, que asegura que Wii será rentable desde el primer día. Creo que de las tres consolas es la única que desde el primer día Nintendo ya está ganando dinero. Hombre, a 250 euros y sin DVD para abaratar costes, no me extraña. Como la para no ser rentable. Pues eso, Reggie Fils-Aimi, presidente de Nintendo América, lo confirmó. Sí, o sea, a diferencia de sus competidores que han anunciado en otras ocasiones que sus máquinas a principio van a dar pérdidas en cuanto a la máquina sin o al hardware, Nintendo parece que tiene claro que quiere ganar dinero desde ya, y bien que hace. Una lástima que la consola podría haber costado menos y ellos recortar beneficios al principio y los usuarios salen ganando, pero bueno, es un precio menor que el de sus competidoras, con lo que es más barata. Entramos ya en el pupurrí de noticias, un poco de todo ya para acabar de amenizar las noticias de la semana del verano, mejor dicho. Entramos ya un poco con el tema cine. hay un par de noticias de cine interesantes. ¿Verdad que sí, Freeman? Sí, como la primera, que dice que la película de Castlevania ya es una realidad. Y señores, ¿quién la dirige, por favor, Freeman? Sé que estás contento. La dirige el... Paul W.S. Anderson. Incinerable Paul Anderson, realizador de las bazofias inmundas, Mortal Kombat y Alien vs. Predator. Películas que no sirven ni para tirárselas a la cabeza. Y que también está produciendo la tercera entrega de Resident Evil. Por supuesto, que yo tengo unas ganas de verla, vamos, que lo flipas. Y no, y la de Dead or Alive, ¿no? Sí, exacto. Esa sí que tengo ganas de verla para reírme. Peliculones que dices, mira que la saga Castlevania tiene bagaje artístico, pero mira mucho, que tiene mucho profundidad, mira que recuerda que una ambientación en plan entrevista con el vampiro, con unos pequeños toquecitos de acción de la propia saga, sería enorme. Podría dar mucho esa película, no, muchísimo. Pues tienen que dársela a este, de verdad. Todos estos creativos que no tenéis talento, que sois... pobres y tristes, retiraros, de verdad. Bueno, dejar de tocarnos las narices. La esperanza a los siempre demás. Que siempre cabe. ¿La esperanza de qué? Va a ser un bodrio siendo de este tío. De repente le va a venir la iluminación. Yo no tengo fe. Aunque mis críticas sean tan duras. Yo tengo un poquito. Tú porque eres débil y siempre tienes fe. Claro. Bueno, pero la siguiente noticia sí que podría ser buena. Es así. Es grande. Grande. Dice lo siguiente: el gran director Tim Burton podría dirigir Grim Fandango. Aún no se ha confirmado nada a estas alturas, creo, ¿no? Aún no se ha confirmado, pero... ¿El actor puede ser Luke Vermon? ¡Qué grande! ¿Con su cabeza de calavera? Con su cabeza de calavera. A ver, los rumores vienen a colación de que el guión parece ser que lo podría escribir el propio Tim Burton. Y que la imagen y la estética van mucho en su línea. La tiene. Y claro... Solo cabe ver estilo Pesadientes de Navidad, por ejemplo. O Novia Cadáver. O Novia Cadáver. Es que los ojos característicos de Grim Fandango son calcados a la estética de Tim Burton. Esa dirección artística, él puede pasar la película. Se ha demostrado mil veces. Ojalá se cumpla. Atención a Ubisoft. Que, mira, en este caso la noticia fue hacia bien. Comentó que Assassin's Creed, su nuevo abanderado, saldría solo en PlayStation 3. La gente ya, las manos a la cabeza, solo Play 3, Dios mío. Pues, ¿qué se dijo luego? Pues luego se dijo que no. Como es habitual en Ubisoft, últimamente sus diseños son prácticamente multiplataforma. Finalmente se confirmó que el juego también saldría en Xbox 360 y PC. Una buena noticia porque cuanta más gente juega este juego, que cada vez pinta más y mejor. Pero muy bien pinta lo que vimos en X06. Pinta casi igual de bien que su productora Jade. Sí, lo sabía. Supuesto, casi, tío, qué casi. Raro que no lo esté comentando. Pero Jade es mucha Jade. Jade es mucha Jade. Pues bueno, el juego aún no tiene fecha de salida, pero lo disfrutaremos la mayoría. Siguiente noticia dedicada a Fukui. Así que comentará. John Romero Returns. ¿Qué significa eso? El señor John Romero es famoso por ser uno de los colaboradores en la creación de juegos como Doom y Quake. ¿Hace cuántos años colaboró? Hace años. Vale, ¿y qué ha hecho entre medio? Después de eso, su fama se le subió a la cabeza e hizo el grandísimo petardazo Daikatana. Ah, vale. Ahí, vale, porque menos es que mal es que lo has dicho. Porque es un petardo. No, es verdad. Tú lo adoras por ser creador de Quake hace 10 años. Es un petardo que tiene Juan... carisma este hombre. ¿Por qué? ¿Porque es un friki con pelo largo? Sí, tiene carisma, no sé. Y bueno, ha creado una empresa y dice que volverá para dar caña. Veremos Daikatana 2, quién sabe. A ver, hablando de Quake, Enemy Terrorist Quake Worlds... se retrasa hasta 2007. Una lástima. Un juego que pinta tan bien. Un juego multijugador que promete ser... Que tiene pintón y promete ser... el verdadero juego de ambientación colectiva futurista, no como la expansión de Battlefield llamada 2142. Se ha retrasado. Se ha retrasado, bueno. ¿Qué le haremos? Si pulen el juego y tiene sale pinta, mejor. Tiene pinta de vicio. Ahí tú mucho, y yo jugaremos mucho. Enfrentados. Strokes contra Marines. Yo me pido Strokes. Yo Marines. Vale. Se ha dado la moda ahora de lanzar los juegos por episodios, como bien es el Sin, como bien es el Half-Life y como más que se van a sumar. Por ejemplo, ahora no me viene a la cabeza Alone in the Dark 5, no me salía. Entonces, Mark Rain, que ahora explicaremos quién es este hombre, critica el lanzamiento de los videojuegos en dicho sistema, en episodios. ¿Por qué? Marrain es concretamente uno de los pesos pesados de Epic Games, creadores de Unreal, de la saga Unreal, famosa saga de shooter. Pues bien, ha criticado esta forma de desarrollo de juegos, de marketing. A él no le convence. Y bueno, es una opinión respetable, como no. Y si él lo dice, pues ¿por qué no? Evidentemente a las desarrolladoras les interesa este tipo de marketing porque ganan más dinero. Yo no sé por qué él dice que no. Quizá lo dice más como jugón. Porque es más eso, sí. ¿No? Que es un sacadineros que no lleva a ningún lado y deja más con las ganas que cerrar una... esto. Pero no está mal porque Half-Life 2 lo está haciendo... con muy buenas formas. A mí, si es así poco a poco y no demasiado caro, no me importa, puesto que prefiero ir jugando poco a poco un juego, claro, que no esperar tres años. Esperar un año que esperar cuatro. Exacto. Sí. ¿Qué es Fukui? World of Warcraft. Correcto. Siguiente noticia, entramos ya en un pequeño marco de Nintendo DS, que realmente demuestra que machaca, pero de verdad. ¿Y de qué manera machaca, señores? La noticia, digámosla. Nintendo DS llega a las 21 millones de unidades vendidas. De los cuales 10 millones solo en Japón. Solo en Japón. Ahí es nada. Lo bueno, de Nintendo DS está siendo... Y estas cifras que son, creo, lo de 10 millones... Estas cifras son de hará 3 semanas. No cuentan lo que han vendido con Pokémon. Sí, efectivamente, porque hace unos días Pokémon ha vendido 1.500.800 de cada versión, correcto, y los rumores, más o menos, las cifras que se están barajando, aún no son oficiales, son unas 400.000, medio millón. Increíble. Realmente impresionante lo de Nintendo DS en Japón. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. De regreso con una gran noticia para Freeman y para mí, que Zone of the Enders podría llegar a PSP. Pues así es, gran noticia. El juegazo de por Kojima parte Productions. De Kojima Productions, el creador de Metal Gear, podría llegar a la portátil de Sony, y la verdad es que la noticia tiene muy buena pinta por ser una saga enorme en PlayStation 2, pero no tanto si imaginas cómo pueda ser ese control, teniendo en cuenta que Zone of Enders sin... un stick analógico iba para controlar sticks. La cámara. Correcto. Se antoja muy, muy, pero que muy difícil de controlar. Entonces, con el único stick que tiene PlayStation, se antoja difícil. Kojima es grande y realmente pues, se puede idear una forma de control muy innovadora con unas cámaras muy bien colocadas, pero dudas. Bueno, dudas. Habrá sin duda ración de Zone of the Enders porque también ha sido recientemente anunciado para PlayStation 3. Para PlayStation 3. Bueno, eso... Ese día cae. Me fastidia sinceramente por la vibración, porque creo que en un juego como esos, tranquilo, la vibración es básica. Tranquilo, que para cuando salga Zoe 3, seguramente ya habrá mandos, y habrá un mando con vibración. Espero, la verdad. Clarísimo. ¿Qué pasa con el E3, señores? Bueno, ¿qué pasó con el E3? ¿Desaparece? ¿Se va? ¿No sí. hay más Babes E3? Sí, no. Eran muy caras. Parece ser que... Sus tetas eran muy caras. Qué crueles. Parece ser que tanto la organización como sobre todo las desarrolladoras, las empresas que se iban allí a presentarse, les suponía un gasto muy grande. Era montar los stands, era hacer mucha publicidad, era movilizar mucha prensa, era un espectáculo visual impresionante, pero que para el rendimiento que luego le sacaban, el coste era demasiado. Entonces, el E3 va a cambiar de formato, va a ser algo más pequeño, va a ser algo centrado en conferencias, en un recinto más pequeño, en más cara a cara, un de tú a tú, pues desarrollador prensa para informar y punto, no pantallas grandes, no stands inmensos, y pierde pues toda esa un poco estilo hollywoodiense, digamos. Pero bueno, el concepto de feria es que sí, van a sacar el mismo rendimiento y les va a salir muchísimo más barato, porque al fin y al cabo los mismos de siempre van a informar. Gran noticia, la siguiente, que es que finalmente se va a editar Metal Gear Solid 3 Subsistence. Y es más, mañana. Mañana. Que es día 5. Así es, uno de los culebrones del verano en el que Kojima, sin decir aparentemente nada, solo en una lista de lanzamientos para este otoño, Metal Gear, que en teoría estaba anunciado, desapareció. No dieron ninguna explicación. Todos los fans de este grandioso juego se sintieron indignados y empezaron una serie de recogida de firmas. Que han servido de algo. Y parece que, al igual que con ICO, con la reedición de ICO, correcto, este afán de firmas pues ha tenido su efecto. Siguiente, Freeman. ¿Querías siguiente comentar noticia algo? Pasamos al siguiente. Pasamos a la siguiente. Atención, porque el primer reproductor Blu-ray para PC no reproducirá películas Blu-ray. Muy bien. Qué gran ironía. A mí me gusta. Comentemos. Me he comprado un frigorífico que es que no me enfría. Vale. Bien. Unos zapatos que no me atan o alguna cosa así. Sí. Grabará. Y sí, eso para sí. Datos. ¿Cuándo crees que saldrá el primer reproductor? ¿Por qué no han sacado ya el reproductor que reproduzca películas cuando ya empezará a ver a la voz de ya películas al mercado? No lo sé. A mí lo que me hace gracia es que... Anda, mira, yo era fuente de esta noticia. Sí, eras tú, Freeman. Qué grande. Lo he leído ahora. Que es que costará $1,400. Solo el lector, señores. Solo el lector. Muy bien. Dólares australianos, que son 875 euros. Correcto. Qué grande que eres. Disculpa, que te, ya estaba pasando. Sí, sí, ya vas a poner el subidón. Di Fukui. Concretar que el tema de las películas viene porque el chip que tiene verdad, el sistema verdad de seguridad de las películas, que es el decodificador de HDCP, pues no tiene, aún no hay para PCs. Entonces por eso no reproducirá. O sea, se supone que más adelante, cuando haya gráficas o vengan integrados o por software, pues ya se hará. Es que van un tanto adelantados. Sí. Quiero decir, aún no está el hardware, pero ellos sacan quizá para crear nombre. Claro. Empezar a crear nombre. Atención a la otra gran noticia de cine, Freeman, que sé que te gusta. Eidos está en contactos con Paramount de nuevo para el tercer film de Tomb Raider. Notición. Fukui ya, vamos, levanta los brazos y ovaciona. Por supuesto. Notición, ¿por qué? ¿Qué si las películas son malísimas? La primera fue brutal, la segunda fue un truño. Sí, sí. Fue un truño. Pero es Angelina Jolie... Lara Croft, o sea, a mí no me sirve. Esta fusión, o sea, ya tú lo, ya lo único que quieres ver ya es Angelina Jolie con el mundo con el mono plateado. Sí. Aquel que le queda ceñido y ya está. Cualquier otro. Tío, un verdadero friki. Hay como películas tú, más baratas. Más gusto. Un verdadero friki. Al fondo juega a la derecha del videoclub que te enseña más o menos lo mismo. Vaya tela. Sí, como la película de WoW, ¿no? Sí. Que luego, sí, comentaremos luego, en el foro. Luego comentaremos en el foro. Lo comentaremos en el foro, que es curioso. Sí. Atención al otro culebrón, que es curioso. Los comerciantes afirman que la exclusividad de FIFA y PES no afectará a PlayStation 3. ¿Qué significa exclusividad? ¿De dónde? ¿Para quién? Explicamos un poco. A ver, básicamente Microsoft se sacó de la manga un bombazo en el que decía que FIFA 2007, perdón, y Pro Evolution 6 sería exclusivo en la Next Gen para 360. ¿Y claro, se quedaron tan anchos? Y se quedaron tan anchos. Luego vino Konami y dijo, no, esto no es así. Y matizó. Claro. Exclusivo hasta primavera. Qué importantes son los matices en este mundillo. ¿Y esto por qué? Porque claro, hasta ese momento aún no se sabía realmente que... Que pasaría PlayStation con Play 3, 3 saldría más tarde. Correcto. Pero ellos ya lo debían saber y por eso se adelantaron. Porque claro, los usuarios no sabíamos nada. Decíamos, a ver qué pasa, sale o no sale. Pero claro, evidentemente es exclusivo de Next Gen de 360 porque Play 3 en Europa no estará hasta marzo. Así de simple. Abril. O más. Yo creo, y lo puedo decir aquí, tengo apostado un codegame con Samuel Snake... Sí. A que sale en septiembre. Yo he dicho que sale más o menos por marzo. Y el que se acerque más le pagarán codegame no de 10, sino de 4 o 5 euros. Al otro, efectivamente. La apuesta queda ahí. ¿Alguien se une? La feria que ha causado sensación este final de año, bueno, este último trimestre, que ha sido la Games Convention, está claro que ha triunfado mucho porque ha terminado con récord de asistencia. Sí, la mayoría de gente ya la está catalogando como el E3 europeo. Sí, el próximo E3. La Games Convention de Leipzig en Alemania este año ha conseguido nada más y nada menos que un 27% más de visitas. Concretamente unas 183.000 visitas frente a las 134.000 del año pasado. Había un mogollón de periodistas de 38 países acreditados. Y bueno, la organización está muy contenta y ha anunciado que para el año que viene, los días 20, 21 y 22 de agosto de 2007, tendrá de nuevo la nueva edición, la siguiente. Yo estoy más contento, nos queda más cerca. Sí. Que el E3. Sí. Estoy de acuerdo. Siguiente noticia, friki, muy friki, pero hay que decirla. Titulada V-Ball 1, críticos 0. ¿Qué significa? Había que comentarla. Había que comentarla, por supuesto. ¿Seguro? Hay mucha... Hay... Los famosos combates de boxeo del señor V-Ball. Correcto. El gran director, querido por todos, que reversiona a su manera... Por eso digo reversiona películas, o sea, juegos a películas, retó a sus críticos, que lo difaman tanto, a un combate de boxeo para la nueva película, para Postal. ¿Cuál era? Para Postal, correcto. Pues escenas que se grabarían y luego se incluirían en la película. Pues bien, el primer crítico ha sido español, de la web, ahora no recuerdo cuál era, sí, de cinecutre.com. Exacto. Era Carlos Palencia. El webmaster. Oso 55, que hizo un combate muy triste, la verdad. Oso por lo de ancho, no por lo de fuerte. Exacto, porque parecía más una gallina cacareante entre ricocito y rinconcito poniendo huevos. O sea, todo el montaje y parafernalia estuvo divertido antes, sí, del combate. Antes. Pero el combate en sí, como combate, no valía nada. No valía nada. Pero así claro, que... es que Webol reta en lo que él sabe, que claro. Es dar leñazos, ya sea en película o en forma mazas, de... Además. Siguiente noticia, grande para Wii y aunque no sea para Fukui, ¿por qué no también? Splinter Cell Double Legend anunciado para Wii. Sí, también es buena noticia, si realmente consiguen adaptar el control bien, porque técnicamente se basará en las versiones de Play 2, Xbox y GameCube, o sea, la current gen, la generación actual, no va a impresionar. Sigue en control, quizá pues si el Wiimote puedes utilizar el cuchillo para cortar alguna cosa o bajarte las gafas, puede ser divertido. ¿Te imaginas el Nunchaco ponerlo en vertical? En plan, conforme Sam Fisher está recto y con el otro, hacer inclinar el movimiento de que pasas por delante del cuello del enemigo el cuchillo y... Eso sería brutal. Y degollarlo. Eso y cuando brutal. Estás de pie, qué siendo Fisher, inclinas para hacer strafe y mirar a las esquinas. Por ejemplo. Sería grande. Las sería ideas grande. Son buenas, están ahí, a ver si las aprovechan. Nintendo, ¿por qué no nos fichas? Tenemos ideas buenas, que las tengan ellos ya es otra cosa, porque a veces demuestran no tenerlas. Oh, sí. Hablo en general. Última noticia de la maratón de listas de noticias del verano. Gran Turismo HD. El Gran Turismo HD. Saldrá en diciembre en Japón. Comentemos brevemente la gran salida que tendrá Gran Turismo HD. Pues. Señor Freeman. Saldrá en diciembre y en Japón. Ya está. No. Te has quedado súper a gusto. Bromas aparte, la verdad es que esto del... Saldrán dos versiones, GT Premium y GT Classic, en el mismo disco. Tiene un poco de mala pinta por el tema de que se tendrán que comprar los coches a precio de 33 o 66 céntimos y los circuitos a 1,5 € o 3,3... Sí. Coches y circuitos adicionales. Adicionales, claro, adicionales, pero es que te viene... No sé si era... Bueno, 50 circuitos... Pero eso es la versión premium. En la normal quizá te vienen menos, sí, con lo que seguramente te claro, que la cosa más ha quedado un poco difusa y ha recordado más bien al GT4 Prologue, que era exacto, una demo que tenían exacto que sacar gratis y la cobraban a 35 euros. Exacto. 39,95, sí. Me gusta la puntualización. 39,95. Pues bien, estamos zanjada las noticias. Hacemos una pausa. Y luego os pondremos un tema, aprovechando ya a modo de intermedio, os pondremos un tema que yo sé que muchos conocéis, sobre todo los fans de la saga a la que pertenece. Lo dejo en el aire. Y luego entraremos ya con la banda sonora de ese mismo juego, cuyo tema pondré de pausa, para entrar ya, pues bien, con lo que queda de programa, la lista de lanzamientos. Hasta ahora. y con esta bucólica melodía. Empezamos la lista de lanzamientos del verano. Haremos una recopilación y os haremos una breve síntesis de los juegos que han salido y de aquellos que podáis encontrar el análisis pertinente en la web, a manos del equipo de Lone Team. Os lo puntualizaremos para así tener más reseñas en la web. Primer título, que en este caso es Shinobido, The Way of Samurai. Un título de Acquire, los creadores de Tenchu 1 y 2, para PS1 y distribuido por Sony, que recupera un poco la esencia que ellos mismos crearon de la saga Tenchu, pero un poco más arcadizada para que sea más accesible. Un juego entretenido, de factura calidad media, tiene algunos errores gráficos y algún problema de cámara que afecta a la jugabilidad. No será un juego que pasará a la historia, no será recordado como el mejor juego de ninjas, de shinobis, pero aún así es recomendable a un precio económico cuando lo esté. Por cierto, que tenéis un análisis a manos de un servidor en la web donde podréis ver más detalles. Siguiente título, Super Dragon Ball Z. De nuevo, a manos de un servidor encontraréis un análisis en la web donde directamente me lo cargo. Un título que está basado en la recreativa ya de hace año y medio aproximadamente, que salió de Super Dragon Ball Z. Como juego arcade, como un juego de lucha arcade, tiene la rapidez y la fuerza que suele tener un arcade, accesible, intuitivo. Faltaría. Bien, pero ahí se queda. Técnicamente muy, muy, muy pobre y desfasado. Sonido muy poco contundente, obviamente la banda sonora no es la de la saga. Movimientos muy limitados al principio, pero que luego aumentan un poco más al poder desarrollar los personajes con un sistema de habilidades por árbol, ganando experiencia con los combates. Poco más, la verdad. Pero bueno, quizá para los fans, eso sea, 30 euros, por favor, no desembolséis 60 en un título que no lo vale. Que el dinero está muy caro y es difícil de ganar. Sigamos con el siguiente título. Street Fighter Alpha. ¿Sephiroth al respecto? Digamos que es la antología de los tres Street Fighter Alpha que hay. ¿Los que han salido juntos los tres? Sí, simplemente. ¿No aportan nada nuevo? No, son los que salieron, una recopilación y ya está. Recopilación para fans, como siempre, para sacar un poco de dinerito a los bolsillos. Precioso tema de Villa Crepúsculo, precisamente para el juego que ahora toca, que es Kingdom Hearts 2. Titulazo. Titulazo, Sam. ¿Tú ¿Cómo? ¿Qué decías de Kingdom Hearts? Estoy oyendo bien. Sí. A ver, o sea, a ver explícate. Falla, hagamos un poco de memoria. Sí, sí. Qué malos. Va bien, va antes, bien. Antes del verano, creo recordar, Sam, si no me equivoco. Qué malos compañeros. Que te cargabas Kingdom Hearts 2. Que sí, no lo la podías cámara ni era ver. Muy mala. Era un juego de Disney que no sí, tenía un peñazo nada. De juego. Me debiste entender mal. Me debiste entender mal. Sí, ¿no? Seguro. Los tres. Puede ser. Los tres y la gente del foro que lo habrá leído, por supuesto. No, cierto. Debo decir que el primer Kingdom Hearts lo volveré a rejugar para ver qué impresión me causa ahora después del 2. Pero sí que me dejó muy frío, no lo terminé y la verdad es que eché muchos pollos encima de él. Pero cabe decir que Kingdom Hearts 2 ha arreglado todo lo malo que tenía el primero, a mi parecer. Una mala cámara en los combates, una escasa IA de los personajes, demasiadas ñoñerías Disney. Pues bien, todo esto ha cambiado a un guión más serio, una cámara mucho más acertada, mayor inteligencia artificial de los personajes, una historia magnífica, técnicamente precioso. Bueno, qué decir del doblaje y doblado todo. Doblado castellano, doblado como castellado, ha dicho exacto, Xander. Un doblaje espectacular. Va a ser el título de estas Navidades. Va a ser el título, exacto. Venderá más que ninguno, en cualquier plataforma, creo yo. A mí me parece muy sano. Sí. Sí. Que muchísima gente descubra este estilo o descubra este juego gracias a Kingdom Hearts 2. Aquí realmente un aplauso por Square Enix por haber hecho un gran trabajo y otro aplauso por ProAim, por haber invertido el tiempo y el dinero que ha hecho falta para ofrecernos un título de calidad con un doblaje de nivel. Y luego Disney por poner la magia. Por supuesto, Disney por poner la magia. ¿Cómo te gusta? Que la pone. Que la pone. Es que eres un ñoño. Qué ñoño te ha quedado eso. ¿Qué pasa? Dios mío. Y luego dice lo de Quake. Sí, exacto. Vaya tela. Siguiente título, Los Caballeros del Zodíaco 2. ¿Qué podemos decir al respecto? Freeman, que sé que tienes ganas de comentarlo. Hace falta. un título que si el primero era innecesario, este se vuelve aceptable. Ha mejorado los errores del pasado, sí, los ha mejorado. Sí, tiene mejor control, es algo lento, más fluido. Los gráficos eran... Se malos. Podría decir triste porque eran malos y acartonados, unas animaciones muy, muy pobres. Este ha mejorado según qué errores. Tampoco va muy más para allá. No, pero bueno, al menos el toque de friquismo se puede también paliar con un videojuego que es decente en formas. Antes solo era puro friquismo, ahora al menos es pasable. El siguiente título es Devil May Cry 3, la edición especial, que aparte ha salido en precio espectacular. Ha salido a precio económico directamente, lo cual se agradece. ¡Sale en el juego! No tienes crédito hablando con esta canción de fondo. ¿Cómo que no? Oye, ¿quién era el ñoño? ¿A que te la canto en español? No, que me encanta, que también me la sé, pero me ha sorprendido. Pues cuando la juegues en el juego disfrutarás un montón, ya verás, porque hay que hacer en plan... coreografía. ¡Oh! Es brutal. ¡Oh! Enorme. Decíamos Devil May Cry 3, edición especial, en la que añaden fases, nuevos modos de juego y además se puede jugar con Virgil, que si no recuerdo mal, se llamaba así su hermano. Sí, el hermano gemelo de Dante. Sí. Exacto. El antagónico. ¿De qué es la canción? ¿De Sirenita? No. ¡Tío! ¡Venga, Freeman! ¡Hazte el Durimán! ¡Vamos! No cuela, Freeman. No, no, de verdad. O sea, no asociaba yo el Rey León a Aladdin. Es bajo el mar. Por favor. Es verdad. Se la cantan para que ella no vaya al mundo de los humanos. Muy mal, Freeman. Yo veía a Goku, no Disney. ¿Qué queréis que os diga? El Goku llega luego. PC. Entramos en el PC con una gran recopilación que es Icewind Dale Compilation, que ha sido los últimos 7 tracks que han sonado antes de empezar la lista de lanzamientos. Eso era Icewind Dale, a manos, muy mal que no lo sepáis, porque es a manos del gran Jeremy Soule. Enorme. Cierto, muy cierto, bien. Cierto, así que comentemos esta compilación. Magnífica compilación de uno de los juegazos de rol de hace unos años, muy en la línea del magnífico, impresionante Baldur's Gate 2. Sigue la estela. Solo que hay tanto texto que leer. Cabe decir que mantenía la esencia, no llegaba a los niveles de Baldur's Gate, pero es muy difícil llegar a los niveles de Baldur's Gate. Y si bien era un juego muy entretenido, con muy buenas formas, unos gráficos que ahora mismo estarán desfasados, pero realmente es lo poco importante porque la ambientación, el sistema de rol y sobre todo la historia e interactividad con los personajes de elegir las posibilidades... realmente ofrecía un juego muy notable y tremendamente divertido. Incluye todas las entregas, que si no recuerdo mal eran 2 y la segunda con expansión, ¿verdad? Sí. Que la segunda era... La expansión era la banda sonora que sonaba en... Rise of Hearts o... No me acuerdo bien. Que algún friki seguramente lo podrá decir en el foro. Más enterado que nosotros de Icewind Dale. Siguiente título. Call of Juarez. ¿Qué puedes decir al respecto, Fugu? Que sé que estás enterado tú. Pues sí, es un juego que me ha causado muy buena impresión. Para empezar está a 30 euros, ha salido de salida a un muy buen precio. Eso ya dice mucho. Ya eso dice mucho en su favor. Y segundo, gráficamente es espectacular. O sea, realmente es increíble la factura técnica que tiene este juego. Y por si fuera poco todo esto, jugablemente es muy bueno. Tiene 2 posibilidades de juego. Encarnamos o a un sacerdote del viejo este... que busca venganza. El rollo que le mola a Freeman. En nombre de Dios, o sea, por supuesto, recitando pasajes del Apocalipsis mientras va disparando a tutiplén. O sea, un sacerdote que va disparando. Porque mata a los malos. Ah, va que con era una mano. La guerra civil o así. No, es el viejo este y mata a los bandidos. Ha salido ya con la tuya. A los bandidos. Sí, ya. Sí, como el mentirse arriesgada. Sí, como los malos. Como la Inquisición. Exacto. Española, obviamente. Ay, Freeman. Y luego puedes controlar también nos chapan el programa a un joven indio ya. A un joven indio que tiene una historia paralela y bueno, las historias se van cruzando y es un juego que tiene bastante duración, que también no solo disparas, tiene algún otro puzzle, aventura, conversas con la gente, también vas a caballo en algún momento, digamos, fases de conducir vehículos entre comillas. Yo creo que es un juego variado, muy buen precio y técnicamente estupendo, o sea, recomendable 100%. Siguiente título, Freeman, GTR2. Pues pasamos al que es ahora mismo mi referente de simulación. Me ha sorprendido muchísimo esta segunda parte de GTR, que era un juego que presentó muy buenas formas, pero esta segunda realmente ha abordado el nivel de simulación. No me digáis que no suena, chicos, por favor. Estoy pensando. Por favor, la banda sonora de Klaus Badelt de Los Piratas del Caribe, reversionado para Kingdom Hearts. Temazo. Vale, vale. Temazo. Pero claro, reversionado un poco. A MIDI. Sí. Eso es la reversión. Sí, claro. Disculpa, Freeman, pero tenía que mostrar nada, el interés en la canción. Así supongo que lo vale. Por supuesto. Pues lo que estaba diciendo, realmente un juego con muy muy buenas formas. Todos los amantes de la verdadera simulación lo agradecerán, porque es un juego muy exigente, con muchísimas opciones de configuración. Necesitas saber una de mecánica y física, casi has de ser mecánico de Renault, Mercedes o Ferrari para entenderlas todas, porque es abrumador. Y toda la sensación que te transmite, cómo se mueve el coche, cómo has de subirte a los pianos perfectamente para conseguir esas décimas que te permitan conseguir primero. Un título muy, muy notable, que tendréis hoy mismo un análisis mucho más extenso de lo que os acabo de comentar en la web, colgado por un servidor. Y seguimos con el último título de PC. El grande World of Warcraft, que ya ahora es reeditado en castellano. A 20 euritos. El mundo online persistente por excelencia, que va batiendo récords allá donde pasa. Y bueno, es una oportunidad. 7 millones ya, ¿no? Sí, nada. Y sumando. O sea, yo creo que en Navidades llegarán a los 8. Yo creo puede que sí. Puede ser. Va generando más y más usuarios, va generando más dinero. Más dinero y nuevas formas de adentrarse en ese mundo que es World of Warcraft. Lo comentaremos luego, ¿verdad, Freeman? Sí, tiene que ver con el cine. En el foro, eso comentamos. Con el cine y esa sección al fondo del videoclub. Yo no digo más. Y otro título que no se nos quede para PC. Correcto, juegazo. Cierto. El Company of Heroes, juegazo de estrategia, pero vamos. Juegazo de la temporada también, para los amantes de estrategia. Sobre todo un juego que ha recibido buenísimas críticas estupendas y que se lo merece. Es un juego que ofrece, es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, estrategia bélica, que ofrece multitud de posibilidades gracias a la física incorporada por primera vez con fuerza en un juego de estrategia. Los edificios se pueden derrumbar, eso cambia tu estrategia completamente, porque te pueden atacar por cualquier sitio, no te puedes cubrir en un sitio seguro. La historia es fuerte, es contundente, gráficamente está muy bien, el sonido es espectacular, para ser un juego de estrategia es increíble. El sonido es impresionante. Y bueno, un juego de estrategia pura en tiempo real. Y además muy, muy, muy, muy dinámico, por eso que dices, porque no puedes tener una estrategia fija. Has de cambiarla constantemente. Es como una guerra, porque realmente. El escenario se va modificando. Muy intenso y muy, muy, pero que muy recomendable. Sí. Entramos en Xbox con el único título que ha salido a lo largo del verano, y ya seguramente lo que quedará de año, que es la reedición, bueno, el port de Painkiller. Pues así es, un juego bastante notable, no llegaba a excelente, pero era muy notable en PC. Dreamcatcher, ¿verdad? Sí, que era Dreamcatcher. Sí, correcto. Muy divertido, muchísimos enemigos en pantalla, muy a lo Serious Sam, de arremeter contra todo. Era con un arma. Sí, un mata-mata, pero muy entretenido y con unos gráficos más que notable y una factura técnica realmente impresionante. El port ha quedado bien, está un pelín inferior a Half-Life 2. Tuve que decirlo. Sí, pero el control no es lo mismo. No un es control lo mismo. Tan rápido como ratón, con tantos enemigos, en Xbox se ha resentido. Cosa que no pasaba en Half-Life 2 tanto. Y entramos en 360 con el primer título, Chrome Hounds. El título de mechas, básicamente jugar por online, aunque también hay partida offline. Y es cuestión de crearse un mecha y luchar por el control de tu terreno con distintas, obviamente, distintas partidas online, capture the flag, por equipos, etcétera, etcétera. Recomendable primero para los amantes de los mechas, porque técnicamente está muy bien y la sensación de estar en vista subjetiva dentro de un mecha está muy bien conseguida. Cabe decir que un mecha es un robot bípedo. Exactamente. Hay que decirlo. Con un ser humano dentro. Con un ser humano dentro. Gracias por la puntualización, Fukui. Y luego, obviamente, para los amantes del online es un buen complemento, porque hay mucha facilidad para crear clanes. Incluso tienes tu propio apartado de diseño para crearte tu logo y poder estamparlo en uno de los hombros del mecha. ¿Y esto qué? Esto también es de Kingdom Hearts. Sí. Todo esto es Kingdom Hearts. Ah, pesadilla antes de ahí, Navidad. Oh. Ahí la has dado. Esto ¿cómo es Halloween? No lo he pillado tan pronto. Esto es Halloween. Hostia, estar sido, midi se pierde. Quizás ha sido el pelo, que he perdido las facultades. Como te ha dicho alguien, ¿no? Por ahí. Sí, como he podido leer por ahí. Voy a... Siguiente título, N3. Título que, a mi parecer, ha sido la decepción de 360 este trimestre. A mi parecer, no tanto. Un juego, un título exclusivo para los amantes del beat-em-up, fácil, sin ningún tipo de complicación y que no les resulte pesada la monotonía que puede llegar a crear. Hay muchos enemigos en pantalla, eso sí. Hay muchos enemigos y tienes un montón de monigotes, entre comillas, que atizar, pero las posibilidades jugables para hacerlo son muy limitadas. 6 personajes que usar, pero al fin y al cabo los combos se realizan del mismo modo con todos y la historia para cada uno es breve, son 10 fases, no 9 fases para cada uno. Que tampoco tienen demasiada relación. Algún exunión tienen, pero bueno, en fin, se ha quedado a caballo técnicamente bastante a lo que prometía. Enseñar más no es ser mejor. Podían haber enseñado menos y el título les hubiera quedado con una vista de dibujo más lejana, sin tanto pop-up tan exagerado, movimiento de texturas. En fin, les ha quedado poco pulido. Próximamente podréis leer un análisis de N3 a manos de un servidor, yo calculo que para la semana que viene. Y ahí acabaremos de pulir los flecos que ahora no podemos matizar. De N3. Saints Row, Freeman. Pues un título bastante notable, sobre todo por la buena recreación y ambientación que hace del mundo GTA, pero con una personalidad, un estilo de conducción y sobre todo un sistema de apuntado y de lucha bastante sorprendente. Tengo un dedo por aquí que GTA me apunta. Pero Freeman, ¿cómo? Freeman. ¿Qué pasa? Sí, a ti GTA no te gusta. Tú reniegas de GTA. Si antes... ¿Y vosotros qué sabéis? Estamos en un programa nuevo. ¿Te gusta un Saints Row? Que no, no digo que me haya gustado, pero veo las cualidades que tiene para gustar a muchísima gente. Como ambientación de GTA... Creo que es de las mejores que he visto porque ha habido copias como una que salió en... Ay, que no te sale. No, no te sale. Te saldrá de golpe. El pelo, sin duda. En plan Dead to Rights, correcto, y, sí. Y cosas así que pretendían plagiar el mundo GTA, pero no lo conseguían. Bueno, pero no desvíes la atención. O sea, la cuestión está en que antes Sam ha quedado retratado cuando hemos dicho que... ha cambiado radicalmente de opinión. Ya tú también vienes con lo mismo. GTA admite, era un juego que no te gustaba nada. ¿Tú no tenías que hacer un análisis de tarta de fresa? ¿Eh? Sigamos tras este kunai que ha partido por completo a Fukui. Sí, pero bueno, ahí queda. Freeman, ahí queda. Le gusta Saints Row. Exacto. No, yo no he dicho eso. Continuamos. Sigamos. Con siguiente título, Enchanted Arms. El primer título que llega de manos de From Software... los que luego cogieron, por ejemplo, el testigo a Quire de la saga Tenchu, distribuido por Ubisoft completamente en inglés, y es el primer juego de rol que entra para Next Gen. Cabe decir que el juego llega aquí con bastante retraso respecto a Japón, como 7 meses, y se nota. Caray. Se nota bastante porque, claro, tenemos ya en mente los nuevos juegos de rol que llegarán dentro de eso, medio año, un poco más, y se nota que el juego ya está anticuado. Ya no era demasiado next gen, técnicamente hablando, cuando salió en Japón. Imaginaros ya llegando ahora. De historia decente, entretenida, con un par de personajes muy carismáticos, como son el protagonista, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y la chica que conoce luego. Obviamente todo protagonista conoce luego a su chica. Tiene las típicas peleas muy graciosas y un sistema de combate parecido al que pudisteis ver, por ejemplo, en Ark the Dead, el Twilight of Spirits, que era por turnos con rejilla de juego. Pues aquí un sistema parecido. Un poco denso se hace y al final se hace también, a la larga se hace bastante pesado, pero bueno, no está mal, eso sí. Juego de precio Platinum. Más detalles pronto en otro análisis a manos de un servidor la semana que viene. Dead Rising. Juegazo, hay que reconocerlo, uno de los mejores juegos que se pueden ver en 360, divertidísimo, crítica social, la sociedad americana queda retratadísima en sus formas y en sus personajes más barrio bajeros, por así decirlo, a nivel psicológico, y un juego que será un poco duro por ese principio en tanto caótico, pero que bueno, luego sí, se levanta. Pero luego se levanta de una manera sorprendente, consigue divertir y hace que sea uno de los imprescindibles ahora mismo de 360. Iba a decirte eso, realmente. La pregunta. A mí me gusta siempre responder a esa pregunta. ¿Vale la pena que se gasten 70 euros en este título? La verdad que sí. Pues ya está. Ya está. Y para los que queráis más detalles, tenéis un análisis un tanto extenso en la web de Dead Rising a manos de... Otro tan extenso y te corto un dedo. Que lo sepas. Entramos en PSP, brevemente, con Siphon Filter Dark Mirror, Fukui. Un juego de los que mejor pintan ahora en PSP. Un Siphon Filter como el original de PlayStation 1, que era el bueno. No luego el sucedió lo que se intentó hacer en PlayStation 2. Por Dios, qué purria. Y muy al estilo Splinter Cell, lo han splinterizado un poco. Un poquitín. Y con un modo multijugador muy, muy adictivo. La verdad, vale la pena. Entramos con una ristra de tres títulos que, sinceramente, os remitiré directamente a los análisis que tenemos en el foro a manos de nuestro gran webmaster Nasho, que son Gangs of London, Ultimate Ghosts and Goblins y Tekken Dark Resurrection. Os remitimos directamente a ellos porque son análisis breves, muy contundentes, que van directamente al grano y vamos un poco mal de tiempo, así que aprovechamos que ya que los tenemos en web, os remitimos ahí para que los leáis, nada, en tres minutos. Y entramos en Nintendo DS, con el primer titulazo de DS del verano, que ha sido New Super Mario Bros. Señores, ¿qué decir? Juego del verano, un regreso de Mario a las clásicas plataformas en 2D, con una estética en 3D, con una ambientación preciosista. Un juego quizá algo corto, que hay que exprimir al 100% para realmente aprovechar su contenido, pero que no deja indiferente a nadie. Es divertido, es adictivo... Y luego están los minijuegos. Es que es eso, o sea, New Super Mario Bros. Es una excusa para los minijuegos multijugador. Porque si hubieran sacado solo los minijuegos habrían dicho, ¡ala, 40 euros! Pero claro, teniéndolo, el vicio es impresionante, cuatro personas en los minijuegos. Es realmente... Algo impresionante. Es Mario. Sí, es Mario. Es que es Mario, o sea... De adicción. Nuevo, os remitimos al análisis controvertido en el aspecto gráfico, sí, de nuestro gran master Nasho. ¿Cómo la lías, Nasho? ¿Cómo la lías? Os dejamos con el análisis allí y veréis por qué la lío. La otra campanada de Nintendo DS, Brain Training. Superventas, indiscutible del verano. Un juego que ha hecho vender muchas consolas a jugadores no habituales. Es un juego de exprimir es el cerebro. Un juego, no juego. Sí, exactamente. Trata básicamente de eso, de ejercitar el cerebro, el córtex, el occipital, el maxipital, todo, vamos, que no nos atrofiemos, que pensemos. Y son ejercicios matemáticos, un poco de percepción, también hay de escritura y alguno más. ¿Y estos señores? ¿Qué es esto? Es la belleza. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, ¡un aplauso, vale. Freeman! Adivinado una. No, en serio, soy un ignorante de Disney. Pues te pierdes a la hoguera. Pues la te hoguera. Pierdes peliculones. Seguimos, mira, ahora te toca a ti. Electroplankton. Cuéntanos. Pues juego muy personal, hay que decirlo, de manos del carismático Toshio Iwai. Un juego en el que simplemente tendremos que componer música a partir de unos electroplanktons. Juego realmente muy, muy bonito, muy personal. Aquello que si te toca la fibra ya te ha ganado. Aquellos que no noto que esa sentimentalidad realmente les hará indiferente. Y remito al análisis que hizo Louis Permont. Un análisis realmente muy bueno sobre este juegazo que vale la pena para aquellos que miren más allá del videojuego como juego. Este tema es tremendo porque suena en... Se llama Monochrome. Oh, y es el mundo en blanco y negro de Mickey Mouse. Donde todos los... Qué bonito. Diseños son retro. Incluso el de Sora. Es espectacular. Qué grande. Y se ve en blanco y negro. Y además se escucha mono. Han cambiado el audio a mono. Es que es increíble. Qué gran juego. Entramos en multiplátano. O sea, para los que no conozcan, exacto, el término multiplátano, esta jerga viene de multiplataforma, multiplátano. Correcto. Humor freemanesco, Freeman. Ahí está. Pero ha quedado. Así que entramos. Sí, un estándar. Ya. Sí, por cierto, he de decirle a Nasho, ahora que me escucha, que cambie el banner con los plátanos para de multiplátano. Los porque vaya tela. Bueno, si a la gente le gusta. A la gente le gusta eso. Reservoir Dogs, señores. Comentemos Reservoir Dogs. Un videojuego basado en la película. Que no está mal, no ha recibido malas críticas. Bueno, ha recibido críticas por su violencia. Parece ser que hay sí. gente que no ha visto ese más 18 que pone en la portada y han dicho, oh, este juego, cuánta violencia. Y no sé, yo aún no he tenido ocasión de probarlo, pero gráficamente no es nada del otro mundo, evidentemente, es un juego de PlayStation 2 y PC. Pero creo que intenta complementar un poco los eventos que ocurrieron en la película, explicando pues lo que han pasado, lo que ocurre pues, con los agentes, con los misteriosos señores de colorines. Y bueno, ahí queda el asunto. Para fans de la película creo que puede ser imprescindible. Por la banda sonora, sobre todo. Siguiente título, LEGO Star Wars 2, la trilogía original, el nuevo título de Traveler's Tales que recupera la esencia de la saga Star Wars, pero con aspecto de LEGO. Lo dejo aquí porque mañana mismo publicamos el análisis a manos de uno de nuestros redactores, a manos de Keiichi. Mañana se publicará el análisis de LEGO Star Wars, en este caso, de la versión de Play 2. Y Prey también, un juegazo, ¿verdad, Fukui? Juegazo del verano, sin duda, un shooter imprescindible que vuelve a reinventar los shooters de forma increíble con tres o cuatro ingredientes que añade. Esto sí que lo conoces, ¿no, Freeman? No, madre mía, qué grande. Y ha vuelto, y cada mañana podemos ver Goku. En el canal 4. De pequeñito. No, lo que decíamos, Prey, permíteme que sea breve al respecto porque se nos ha tirado el tiempo encima y aún quedan puntos por tratar. Y decir que hay un análisis hecho por mí mismo correcto. En la web que animo a que la gente, si quiere, que lo lea. Otro análisis que podéis ver también es el de Just Cause. Juego que ahora ha salido de la mano de Eidos, Proane, a manos de Huracán 134. Podéis leerlo, un análisis también breve, que da caña directamente, pero no deja las cosas claras. Un juego entretenido, podemos decir, pero que técnicamente le han fallado muchísimas cosas. Es un GTA selvático. Es un GTA selvático, exacto. Y aunque tiene un paraje enorme que recorrer, eso sí, técnicamente y un poco a nivel jugable le ha faltado pulir muchos, muchos flecos. Y el último, parecido a Reservoir Dogs, El Padrino. Más de lo mismo. Basado en la película, en cierta manera, porque llevas sí. a otro personaje diferente. Paralelo a la historia de la película, conoces a todas las familias de la ciudad y al final la misión es convertirte en el máximo magnate de la ciudad. www.ultimonivel.net. Y con este gran temazo de Dragon Ball Z, enmarcado en el contexto de Namek, empezamos ya la última sección del programa, que es las notas al foro, que según me cuentan, hay notas. Bueno, sí, hay notas, pero debido a que el programa iba donde lo que iba, pues no son notas, digamos, muy centradas claro. en nada en concreto. Hay son que comprenderlo. Más un popurrí de cosas, ¿no? En primer lugar, notar que el foro está empezando a dar bajones de fiabilidad de funcionamiento. Sí, uy, esperemos que sea algo puntual. Es que, chicos, saturáis todo. ¿Cuántos usuarios hemos tenido, por curiosidad? Hemos tenido récord de 68 usuarios. Buena noticia. Al empezar la. A mí me gusta. Buena noticia. Ahora ha ido bajando con la noche, pero. Bueno, claro. Pero para ser el primer programa, pues. Yo creo que es una gran aceptación. No está nada mal. Aún así, hemos tenido mucha gente con muchos problemas que nos han dicho que lo comentemos. Pero igualmente, bueno, yo creo que ha sido solo un 10% de la gente bueno, que lo decir que los que hayan tenido problemas pueden enviar un email a Moncada Radio en el link de Entrad Aumento de Streaming y ahí tenéis la dirección, enviad un email comentando que habéis tenido problemas, etcétera, etcétera. Cuanto más presión hagamos entre todos, mejor será el servicio. Empecemos, notas al foro. Notas al foro. Para comentar, para empezar, pues bueno, la gente empezaba a echar en falta a los piques Fukui Freeman. Y ya desde que han salido los primeros comentarios de si shooters de PC o de consola, pues ya han dicho, bien, bien, ya empiezan los piques. Hasta ahora con el comentario del GTA de Freeman. O sea, más piques servidos a la gente. O sea, es... Habrá piques. Tendrán. Sois el clímax del programa para los foreros. Luego ha habido otro mini debate también sobre los zurdos de foro reclaman que Link se haya vuelto diestro. Y están, bueno, ¿qué dices, sí? Decididos, sí, sí, si hay que montar algo, se monta. Esto lo que pasa es que, claro, son minoría. Esto es como Flanders de los Simpsons, que exacto. Promulgaba un pro-zurdos. ¿Estás pues diciendo también que los foreros zurdos son como Flanders? Son Flanders. No. La que acabas de liar. No, oye, lo ha dicho, yo no he dicho Fukuy, eso. ¿Eh? Anda. Lo ha quita, dicho Fukuy. Quita. Esa te la debía por la de antes. Toma. Vale, me apunto. Perfecto, anoche. En directo. Y luego nos han hecho notar también que comentemos que... quita un momento la música, por favor, Samu. Es una triste noticia. Han despedido a Tomás Rubio. Es verdad, me acuerdo. Es verdad. Y piden que lo fichemos. O al menos que le hagamos una entrevista. Yo puedo conseguir su número, lo miro y ya está. O sea, no creo que sea muy difícil. Ahora que está en paro, pues mira, a lo mejor. Supongo se deja que caer por sigue aquí haciendo anuncios de. Supongo que querrá estar delante de. Supongo que querrá estar delante de un micro. Y decir, la nieve azotaba mi cara con dureza. Siguiente noticia. Ay, perdón, siguiente apunte. Bueno, lo que viene ahora son las frases de la noche. Atención, frases. Comentando del streaming de antes, la primera perla es de Devin Snake, que dice, joder, este streaming es como ver la peli porno de Bruce codificada. Streaming no me putees. ¿Por qué? La veía 5 minutos y se me paraba. La veía 1 y se me paraba. Y así. Habrá sido un poco estresante, pobre David Snake. Pobrecillo. Sí. Bueno, ahora ya no, pero me imagino que ha sido por la afluencia inicial. Exacto. ¿Qué más? Bueno, la frase de Programmer, que ha sido brutal. Buenas hasta aquí donde se flamea PS3. Genial. Más con la entrada con la que he hecho, es increíble. ¡Qué cebada! Se ha pasado un montón. Luego está Vincent, que comentando sobre los classics de la Xbox 360 y el foro de si os gustan los classics y cómo están o deberían conservar. Sí, cierto, que hemos comentado, etcétera, que... Dice, la portada me da igual, lo que importa es el interior, como las tías. Bueno, no es falso. La analogía creo era que irónico, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí, claro, por supuesto. Ah, vale. Pues claro, la analogía iba en ese sentido. Luego, la perla de la noche para mí ha sido... Que cuando Freeman ha dicho que John Romero era un freak con pelo largo, atención, Glorok ha dicho, ya no eres el que eras desde que te cortaste el pelo. ¡Tachán! Muy buena, con estilo, me ha gustado mucho. Muy grande. Y la última ha sido de, bueno, de comentar de, a Samu le gusta Kingdom Hearts, a Freeman GTA. ¿Qué sería lo siguiente? Pregunta Jofra, dice David Snake, Fukui jugando los first person shooters con Pat. ¡No! ¡Qué grande! Es la siguiente. ¡Qué grande! Muy grande, señor. Y esas grande. Han sido las aportaciones de los usuarios, que hoy ha sido bastante distendido y no hemos tenido un debate central. Pero bueno, ha sido un poco de tertulia entre todos, de presentación, de ver de qué han ido este verano y empezar a conocernos entre todos. Hacemos una pausa, dejando estos 3 minutos 30 que quedan del track de Dragon Ball, que creo que lo merecen. Y ya entraremos en la recta final del programa, con la despedida. Nos despediremos, daremos ciertos agradecimientos que son pertinentes y os emplazaremos al programa de la semana que viene. Así que volvemos en 3 minutos. Hasta ahora. Y estamos ya de vuelta para la despedida y agradecimientos. Y para ello, pues, quería traer un tema especial para poder llegar a este apartado, despedir y agradecernos con lo siguiente. ¡Woo! Señores, vámonos a la discoteca, hombre. Vámonos todos a la discoteca a bailar con todas. Que yo sé que Freeman quería oírlo. Si tiene una cara de alegría. Yo había olvidado ya esta canción. Lo de sé, mi vida. Por eso te la he recordado. Pues bueno, empezar un servidor a agradecer de corazón a Mario Pena de Canal Game por la cordialidad con la que ha aceptado AON colgar la noticia para acercar a más gente lo que es nuestro proyecto de forma ufana y desinteresada. A César Emper de Vida Extra por apoyarnos por el proyecto y darnos ánimos. A Xavi Robles de Anaid Games por lo mismo, por dar ánimos y dar a conocer desde su web también nuestro proyecto sin ánimo de lucro. A Rafa por Ion Litio y ese fantástico blog que tiene, donde también ha informado a sus lectores de nuestro programa y ha animado a que nos escucharan, muchas gracias. A Daniel de Games Ahare por ser grande, Games Ahare en algunas de sus noticias son que son muy, muy frikis. Y también por sus ánimos. A Alejo del otro lado también por ánimos y apoyos. Y esperemos que con una próxima opinión, porque ha dicho que escucharía el programa. Y finalmente por Pablo Grandío. No hagas la broma fácil, Freeman, que te veo. No la haré. De Vandal también por darnos ánimos y apoyo con el proyecto. Y también agradecimiento como siempre a las webs amigas que este año también nos siguen apoyando, como son Hardgame2.com. Importante a destacar Hardgame2 por el gran trabajo que hace de noticias, que son nuestro punto básico de referencia para poder hacer el apartado de noticias. Así es. OJ Games, Viciojuegos, Canal Game que se ha incorporado hace poco, La Trifuerza, Tagland, Comunidad Xbox y PS2 Vicio. Señor Francés, creo que usted ha de presentar brevemente a ciertos... ¿personajes? Correcto. Pues sí, ciertamente, no solo somos el equipo de locución, también está el equipo de redacción en último así nivel. Es, que hacen un grandísimo trabajo. Y sí, ya han puesto una gran pancarta en el foro pidiendo sus presencias. Pero ya lo íbamos a hacer, os habéis adelantado. Exactamente, vamos por orden, tal y como tenéis en la web. Muchas gracias a Dark Angel, Huracán, Keichi, Vipermon, Maneo, Nasho y la recién incorporada Yuri. Qué incorporación de hoy. Yuri. Sí. Bonita. Prima te quiere. Mucho. Gracias a todos por el trabajo que hacéis. Gracias por el trabajo que hacéis. Sabemos que habrá más trabajo más adelante, pero que estaréis ahí. Que es un duro trabajo, ¿verdad? Que es un duro trabajo, sí, es duro. Pero que entre todos lo haremos. Sin más, os emplazamos al programa de la semana que viene. Correcto, que será lo puedes comentar. Un repaso contundente y conciso a el Tokyo Game Show y al X06 con un debate sobre la Next Gen, lo que ofrece y qué hay detrás de tanto rumor, tanto comentario sobre esta. Es un tema candente que creo que dará mucho que hablar y que será interesante tanto para nuestros oyentes como para nosotros. 10 segundos y volvemos. Y ahora sí, con el ending ya sonando, con este fantástico tema de Wild Arms, toca despedirse. Freeman. Pues muy buenas noches a todos, sonreír, disfrutar de la vida que hace falta y sobre todo quedaros aquí, porque si lo que os ha gustado hoy, o sea, si os ha gustado lo de hoy, no os vais a imaginar lo que tenemos preparado para Navidades. Unos especiales. Tenemos realmente cosas muy grandes. No vamos a decir nada. Tendréis vuestras dosis de hype. Pero eso será en próximos programas. Gracias, Freeman. De nada, gracias a todos vosotros. Señor Fukui. Señor Sam, señores oyentes, muchas gracias por estar aquí, por haber vuelto, por este comienzo espectacular, creo, de este nuevo proyecto. Estoy muy contento de participar en él. Y nos vemos la semana que viene con mucho más. Es la semana que viene y otras. Hasta la semana que viene, Fugui. Sefi, nos vamos. Pues nos vamos ya. Muchas gracias a todos. Y os esperamos en los foros la semana que viene, animados a participar. Muchas gracias, Sefi, y a todos por participar. Por mi parte, queda poco más que decir. Espero que os haya gustado el programa, que lo hayáis encontrado interesante, sobre todo a los nuevos, para que sigáis con nosotros semana tras semana, miércoles tras miércoles, en nuestras ondas hercianas o en internet, para que sepáis más del mundo del sector con Último Nivel. Así que sin más, muchísimas gracias y bienvenidos a Último Nivel. Hasta la semana que viene.